Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y como cada semana, insisto, cada vez siendo más y más el enemigo de todos ustedes, Rula Mutarrata de Guillermo. Andas mohino y todo, pero bueno. Mohino y violento. ¿Dónde salió esa palabra de mohino? No lo ubico. La primera vez que la leí en la versión en español del médico de Noah Gordon. Oh. Sí, no es una palabra común. Mohino básicamente significa estar chipil. Es estar en un estado de ánimo en el que estás no nada más deprimido, sino que aparte estás como que enojado. Estás chipil. Mohino, qué buena palabra. No sé si... Estoy pensando si en inglés existe alguna palabra similar. No recuerdo, sabe. Pero, sabe, pero me gusta que es la versión correcta o quizá ya algo arcaica de decir ando chipil. Que para un libro como El médico de Noah Gordon, pues se presta mucho a ese tipo de traducciones, ¿no? Está chido, está bien. Sí, claro, porque trasladándolo, se supone que es un cirujano barbero, entrenado cirujano barbero inglés, que se hace pasar por judío para irse a estudiar a una madrasa en Persia. Ajá, con muy famoso este médico, ¿cómo se llamaba? Ibn Sina. Ajá. Abu Ali Hassan Ibn Abdullah Ibn Sina, es el nombre completo en árabe. Sí, que en ese viaje descubre cosas como el cáncer, ¿no? O la apendicitis, ¿no? O sea, dices, wow. Bueno, sí, la apendicitis, el cáncer, que es mala idea quedarse cerca de donde hay plaga. Digo. Muy interesante ese libro, a mí me gustó mucho, Sí, la segunda parte es igual de buena, Shaman, ¿no? ¿Cómo se llama? Shaman, que eso ya es en los 1800, en la época poquito antes de la Guerra Civil Estadounidense, Y después la otra parte, la otra parte no estuvo tan buena, pero bueno, pasa con algo de una doctora, ¿no? ¿Cómo se llama? La doctora Cole. Cole, ok. Es el último libro. Mucho más chiquito, se ve que como que ya no era tanto lo suyo, porque creo que no a Gordon le gusta más la novela histórica. Bueno, está bien, no pasa nada. Nice. Pues mira, sin querer ya dimos una recomendación muy chida. Ay, ¿qué lo diría, no? ¿Sí? Por cierto, ese libro del médico era de mis libros de pobre. Como Jurassic Park, ¿no? Sí, ese originalmente lo leí porque me lo prestó un amigo, su papá solía leer mucho, y me lo prestó un amigo, y tenía de vuelta y sí lo devolví, era una edición preciosa, eso sí, y como yo no tenía para más libros, lo leía y releía, con la esperanza de que tal vez el final cambiara esta vez, ¿no? Después lo compraste en un paperback, ¿no? Sí, tengo un paperback, es lo más barato del mundo, pero no sé, le tengo cariño a ese tipo de libros. Ah, sí, también, o sea... Igual, o sea, sé que de repente está más bonito tener las ediciones hardcover o empastado en piel y todas bonitas y todo, padrísimo, pero pues, no sé, libros hechos para leerse, me gusta que pues a lo mejor ya están viejitos y todo, se les ve así las grietas en el lomo por abrirlo, pero pues, dicen por ahí libros que ya fueron muy queridos, ¿no? Sí, no me hagas mucho caso, justamente en esta semana... Estaba leyendo algo al respecto de que ese mercado del paperback, o sea, el libro baratón, ya no está jalando tanto, que ha caído mucho en decaída, por lo menos allá en Estados Unidos. ¡Qué lástima! ¡Qué curioso! Porque en otros mercados aquí en México jala mucho. Aquí, o sea, exactamente aquí. ¿Por qué? Porque estamos jodidos, necesitamos libros baratos, ¿no? Sí. O sea, hay, por ejemplo, ediciones como de Larousse, de... Porrúa. Me acuerdo que las de Porrúa eran baratísimas. Delgadito el papel, como nada, pero en general eran bastante buenas, completas. Las traducciones no estoy tan seguro de todas, pero en general, o sea, así leí Edgar Allan Poe en uno de esos. Sí, ese papel casi casi era periódico. Sí, papel cebolla casi casi. Veras que sí. Ay, pero eran baratas, es el chiste, ¿no? Estoy viendo por aquí unos libritos que tengo, una colección de los 5 libros hasta el momento, y seguramente se va a quedar, de A Song of Ice and Fire. Ya, la historia ya acabó, solo que en el libro. Ajá, exacto. Y cada uno de esos está empastado en piel falsa, o sea, es imitación piel. Se ven muy bonitos, pero las hojas, o sea, sí se lee bien porque tiene un tamaño de letra pues más o menos adecuado, pero las hojas son así, como esas Biblias que se encuentras en los hoteles, así de ese tipo. Así de lectura del libro de los 7, según San Martín, ¿no? O sea, San Martín. Sí, yo tengo las ediciones pues de trade paperback de los libros. ¿Y cómo se ve cuáles son los que he leído más? Sí, creo que el de Feast for Crows, yo creo que no mucho, ¿verdad? Sí, que está más se ve más menos traqueteado. Porque lo que es el 1, el 2, el 3 y el 5, uff. Yo creo que más el 3, ¿no? En particular donde se muere Joffrey lo releí como 5 veces. Y aparte creo que sobrevivió a una aventada de libro después de la boda roja. Oh, no lo aventé. O sea, siempre cuento esa anécdota que me dieron. Estuve a dos de aventar el maldito libro cuando se murió Robb Stark, pero no pasó. Que después en retrospectiva se murió por menso. O sea. Exactamente. Sí, o sea, estaba haciendo todo lo posible por morirse pronto, ¿eh? Sí. Es muy clemenso. Y en la serie más, ¿eh? Hasta donde me quedé, esa es una adaptación muy fiel, ¿no? También hizo todo lo posible por morirse. Ya. Yeah. Pero luego se muere Jeffrey ahí y dices, ah, ok, está bien. Está bien, no pasa nada, una por otra. A veces así sucede, ¿no? Sí. Ah, por cierto, el Café Comiquero, cada semana un episodio nuevo a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, cualquier otro sitio que distribuya podcast, y también disponible en formato MP3 en archive.org. Disponible en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, únicamente como Café Comiquero. Ahí se publica cuando hay programa nuevo y el linkcito para descargarlo y todo el rollo. Y pues, mi hermanijo, pues, ¿qué tenemos para platicar hoy antes de nuestro tema central? Me decías que por ahí hay algo de Distillery, que te encanta decir ese nombre. Sí, mira, ahí me siento estúpido, pero cuando tengo que decir el nombre de su servicio de cómics, de venta de cómics digitales, me siento estúpido. Neo Nichiban. En fin, perdón. Distillery. Sí, anuncié que pone pausa a sus publicaciones. Todas. Que son como 5, tal vez no son tantas, ¿no? Pero se puso en pausa sus publicaciones porque a ellos les fue, yo creo que de las editoriales, sobre todo de las más nueve zonas, que les afectó más la caída de Diamond. Porque ellos, no sé quién haya sido el mes, pero ojalá ya lo hayan corrido. Meses antes de todo ese desmán con Diamond, firmó un contrato de exclusividad. Uy, qué mal. Pensando que pues iban a tener que en ese momento pues era la mejor opción para poder poner tus cómics a la venta en todos lados, ¿no? ¿Quién lo iba a saber? Todos lo sabíamos. Absolutamente todos sabíamos que no iba a tardar en irse al carajo todo esto, pero bueno. Entonces, bueno, ya pasó todo este asunto. Más o menos se han recuperado tratando de ahora Visión de Switch ahí con Penguin Random House, si no mal recuerdo. Pero sí han estado muy, muy inconsistentes en las publicaciones, han tenido muchos problemas con las órdenes. Y pues básicamente en un comunicado ahí que pusieron en su página, es de, oigan, pues lo sentimos mucho, está muy canijo, sabemos que están enojados, nosotros también. Pero pues tenemos que poner en pausa esto para, ahora sí que reacomodar las cosas, empezar a cumplir órdenes y darle consistencia a la publicación. Porque, digo, y lo dicen ahí en su comunicado, no basta hacer cómics buenos, el chiste es que también salgan periódicamente, ¿no? Pregúntale a Volt. Exacto. Pero a Volt le pasó lo mismo, aprendió a la mala, ¿eh? Que sigo esperando mis ediciones chiquitas compact de Volt y nomás nada, de Vanguard, ¿eh? Bueno, si las pides en Fantástico sí te las traen, pero ahorita en librerías y todo eso no está por ahí. Ah, ok. Qué mal. Ok, pero bueno. Sí, bueno, o sea, por lo menos a nivel internacional, allá en la gringadera, se supone que sí. Ok. Pero entonces se pausó todo lo de Lo de Destiller, como si no era mucho. Qué lástima, porque en general se me hacen muy buenos cómics. O sea, no te diré que todos se me hacen fantásticos, pero en general pues, tenían buenos títulos. Ediciones muy bonitas, me gusta su formato. No me gusta su sentido de exclusividad que de repente tienen, pero pues, en general, buenos productos, ¿eh? Sí, pues mira, básicamente son nada más 5 cómics los que se ponen en pausa. Y te lo aclaran, o sea, no se cancelaron, no estamos en pausa. City Beneath Her Feet, que es el único que me ha gustado. Endeavor, Galactic, Mischief of Magpies y Whitebolt. Los últimos dos no tengo ni idea de cuáles sean, ¿eh? O sea, Pero sí, ¿tú crees? Pues mira, como dices, es pausa. Esperemos que se resuelva pronto para... Pues por bien de ellos, ¿no? Y de los artistas y autores que publican a través de esa editorial. Que espero que tengan un buen deal en cuanto a sus derechos, pensando que pues si ya no jala ahí, pues en otro lado, ¿no? Sí, que se los puedan llevar. Sí, exacto. Ah, qué cosas. Sí, fíjate, algo que tengo que decir, que como que no me encantaba sus comunicados, siempre era como ese sentido de exclusividad y que... ¿cómo decirte? Incluso en su tienda en línea, ¿no? De que pues solamente cantidades limitadas y en un archivo en internet, pero bueno. Pero pues ojalá que esto les replantee más su estrategia y pues... Fíjate que Titan también tuvo sus retrasos con Conan, por ejemplo. Y mira que ha sido bastante regular, pero sí hubo un momento en el que se pausó muchísimo la publicación de los... la reedición de los ómnibus del material clásico de Conan. Por mucho tiempo, aparecían incluso en sus cómics, en la parte en la tercera de forros, anunciaban como que ya está disponible el ómnibus tal de Savage Sword o del Conan clásico, ¿no? Y pues, ¿cuál, no? Ni de dónde. O sea, ya, eso ya se había mandado a imprimir, ¿no? O sea, la contraportada del cómic. Pero, pues, eso nada, ¿no? Y se pausó mucho tiempo por lo mismo. O sea, porque tenían... O sea, por ahí lo escuché en una entrevista que le hicieron a los... Digamos como que el encargado manager de sus ediciones recopilatorias y a otro dude de marketing que dijeron, pues es que ya están impresos, pero no se puede, o sea, no podemos distribuir. Entonces, hasta que resolvieron esos temas de distribución, que creo que eres con Lunar, o con, no sé con quién, pero, no es Penguin, creo que sí es Lunar. Pero ya distribuyen ahora sí normal, entonces, bueno, pero literalmente tenía el material ahí parado, ¿eh? Uf, se ha de sentir re bonito, ¿no? Sí, caray, o sea, saber que pues ahí está y no puedes ni modo que salgas a venderlo a la calle, ¿no? Sí, sí, ni que fueran mangas en México. Básicamente. Bueno, ni modo. Así es, mi hermano. Pues, ¿qué te parece si entramos con los temas de esta con el tema de esta semana? Simón, Bambi. Pues bueno, hace algún tiempo platicaba con mi hermano y creo que salió en alguna charla, no sé si al aire o no, pero por ahí algo comentaste de que pues que de repente el universo Marvel pues como que tiene tantos personajes, tantas posibilidades y como que pues que se junten personajes de diferentes series que a lo mejor normalmente no ves juntos en historias que pues no necesariamente sean los grandes crossovers que salvan el mundo, cosas por el estilo, y no lo hacían, ¿no? O sea, como que de repente era de, ay, mira, aquí apareció, no sé, Tigra, apareció en Runaways, ¿no? Te estoy inventando, ¿no? O sea, una cosa así. Y dices, ah, mira, qué chido, ¿no? Como que eso que pasaba mucho en el universo Marvel en los 60, 70, 80, se había perdido un poco, como que decía, no, pues esos son mis monos y no jugamos, no dejo que jueguen con ellos, ¿no? Y de eso, de esa vez que platicamos, por ahí vi una una recomendación de un trade paper que acababa de salir de una serie de one shots que se llama Marvel Tales. Bueno, la recopilación se llama Marvel Tales. Cada one shot no tenía más que el nombre del one shot y se acabó. Todos tenían como que el mismo diseño, el trade dress en la parte de arriba y todo, con la particularidad de que están escritos por un mismo escritor, que es J. Michael Straczynski. Gran escritor de cómics que ha trabajado, por ejemplo, trabajó en un run muy padre de Thor, aquel run en el que regresó después de lo del Ragnarok, que no estuvo presente en Civil War, por ejemplo, que se publicó en México, por cierto, que nos trajo de vuelta a Asgard, que nos trajo a Lady Loki, por ejemplo. También escritor de series como Babylon 5, y no me sabía esta, hace poquito me enteré. Él era el escritor de la serie de Jace y los Guerreros Rodantes. ¿Cómo crees? Sí, dije. Y por cierto, nota al margen, esa serie estaba pensada para, como todas las, como muchas series en los 80s, para vender juguetes. Y no prosperó la serie porque los juguetes llegaron tarde. Hijo. Y ya cuando los llegaron tarde, pues ya valió. Y no se parecían mucho a los personajes de la serie, entonces pues no hubo jale y la historia se quedó inconclusa, pero es una obra de él, de Straczynski. Ya ves que te digo que qué feo es que se te quede algo en el almacén y no puedas vender. Sí, caray. Entonces, pues ahí tenemos estas historias de Straczynski que se había alejado un tiempo del universo Marvel, estuvo haciendo más bien más televisión, estuvo haciendo sus cómics independientes en AWA, Artisans, Writers and Artists Comics, una editorial que pues incluso por ahí llegó, Panini llegó a publicar cosas de AWA aquí en México. Y pues regresó a trabajar en esta serie de one shots que ahora están recopilados en un trade paper como Marvel Tales, haciendo alusión a esas series clásicas de Marvel, los Marvel 2-in-1, Marvel Tales, Marvel Fanfare, etcétera, que hubo en los años 60, 70, 80. Y la premisa de Marvel Tales básicamente es juntar a dos personajes que a lo mejor en algunos casos no son necesariamente los que verías juntos en historias autocontenidas y con algo que contar, algo que decir en cada una de ellas. Y te puedo decir una cosa, cuando escuché la premisa, dije, ok, me gustó mucho, vamos a leerlos. Leí cada uno de los one shots, hay unos mejores que otros, pero en general creo que cumple con esa premisa, ¿eh? Sí, yo creo que lo que menos cumple con la premisa esa de que esto sea pachón entretenido, ya lo veremos si quieres en un ratito, pero es el del Nick Fury y Fing Fan Foom. Sí, se estuvo medio aburridón para que la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no hay mucho personaje en Fing Fan Foom. Pues no, es un monstruo espacial, ¿no? Es un monstruo espacial que viene a conquistar el mundo y se aburre después de un rato de jondear de la cola de Nick Fury y se echa un coyotito. O sea, está bien, ok, pero no es la gran cosa, ¿no? Sí, correcto. En otros casos, la verdad es que sí, hay muchas mejores historias. Esto se publicó el año pasado, en general, todos esos one-shots con diferentes artistas. El primero que se publicó fue Doctor Doom y Rocket Raccoon. ¿Qué tiene que ver esto, no? Mira, está bueno este número particular está bueno, pero ahorita estoy cansado de Doom. Por todo lo de Doom, de ¿cómo se llama? One World Under Doom. Y ahorita Marvel así flamantemente anunció y viene como que secuela otra 10 partes de una porquería ahí de Doom haciéndole el cuento viajando por el tiempo. Qué bueno que yo no soy de los que se dedica a hacer algo del cómic de su vida, porque probablemente me tendré que echar esa cosa y es de, oh Dios, prefiero que me corten un dedo, ¿no? Sí, te entiendo. No sabía de esa nueva serie, pero pues como que después de lo de One World Under Doom, que no es gran cosa, ¿eh? O sea, la verdad es que está bien, después de todo está bien X, ¿eh? Y pues sí, la verdad es que no fue la gran cosa esa de One World Under Doom, se me hizo demasiado larga, se pudo haber resuelto en muy poquitos números, y bueno, pues si acaso trajeron otra vez a los Runaways, ya es algo, no sé. Tampoco fue la mejor serie del mundo, pero existen otra vez, ¿no? Ya con eso, por bien servido. Pero bueno, sí, este primer número de ¿cómo dices que se llama? Marvel Tales, como le pusieron ahora la serie. Me gusta así porque como que estaba viendo que los números individuales los estuve buscando acá en la aplicación de Marvel Unlimited. Marvel Unlimited. Digo, ahorita, así como tal, no viene como Marvel Tales o algo así, simplemente se llama, por ejemplo, el número uno se llama nada más Doctor Doom and Rocket Raccoon número uno, y único, ¿no? O sea, sí. Que digan el número uno. Pero no viene como que en colección, eso se me hizo chistoso, porque también estuve, antes de leer esto, estuve buscando si lo podía encontrar de una manera más fácil, pues ahí en la aplicación o algo. Y originalmente cuando los... O por lo menos los primeros artículos que anunciaron esta serie, que bueno, miniserie o serie de one shots que iban a venir, creo que fueron los mensos de Comic Book Resources cuando existía, o de Comics, ya no sé, que habían dicho que era Strange Tales, y no, era más bien Marvel Tales. Uh-huh. En fin, detalles ahí del mundo editorial que nadie sabe cómo se llaman las cosas hasta que se empiezan a salir, y probablemente después de todas maneras cambien el nombre, ¿no? ¿Qué es el caso? O sea, como dices, los sueltitos así los encuentras, ninguna tiene el nombre de Marvel Tales, es el trade paperback el que tiene el nombre de Marvel Tales. Y está bien así, me gusta así, la verdad. Sí, de verdad es que o sea, está bien lo que hace Marvel, pero sí como que un poquito más de planeación, porque eso de que hasta el final le pongamos el nombre a las cosas. Sí. Bueno, creo que es la mayoría de las ocasiones, pero bueno, ay, Marvel, en fin. Pues sí, porque esta era una colección de historias inconexas. O sea, si a lo mejor dices un trade paperback de Avengers volumen 1, 2, 3, 4, pues está fácil, ¿no? O sea, pero, claro, sí. Pero es a esta sí. Yo creo que efectivamente empezaron a publicarlo y ¿cómo se va a llamar esto? Straczynski 2 shit, I don't know. Bueno, dile algún menso ahí, becario de marketing, que ponga un nombre. Ah, ok. Marvel Tales. Ah, ok. Y me gusta, se oye bonito. Se oye un clásico cómic de Marvel, ¿no? Sí, como que le da ese caché de, ay, mira, es una serie viejita. ¿Cuál viejita, no? El número uno está padre, es básicamente Doom y Rocket Raccoon. Uno esperaría que no sé, dándose de cachos o algo así. No, es colaborando para encontrar qué había antes del universo. Es de, holy shit, ¿de veras? Sí, o sea, ya es así de, oh, empezamos está fuerte, ¿no? El cómic. Empezamos fuerte, o sea, con cosas muy filosóficas, muy de, oh, man. Está muy cañón. Extremadamente filosóficas. Sí me quedé de, no sé qué esperaba de Straczynski, de veras, pero no esto. O sea, es Doctor Doom invita a cenar a Rocket Raccoon porque necesita su ayuda, porque Rocket también es un geniecillo, para construir una máquina del tiempo que pueda ir antes de que existiera siquiera el tiempo. Ese era el gran problema de Doom. No encontraba cómo viajar en el tiempo a ese punto porque hasta que Rocket lo descubre, se le viene la idea. No puedes viajar antes del tiempo, del inicio del tiempo porque no hay tiempo. Así de, oh, shit. Para mí fue así de, oh, my God. O sea, sí, me empezó a doler la cabeza de repente. Empezaron a leer estos conceptos y dije, ok, damn it. Mira, ahí también está la prueba de que a veces para ser escritor de cómics, furros acá como furros en particular, porque aquí sale Rocket, pues de repente también hay que tener cabeza, ¿eh? Sí, y acordarte de que Rocket no es un chiste, o sea, de repente lo decimos, es un apache que habla, ¿no? Y está bien, si es eso, pero como vimos en las películas, por ejemplo, la película de James Gunn, en la de volumen 3, su historia es muy densa. Y en los cómics, pues, o sea, técnicamente es un genio. O sea, no técnicamente, es un genio que comprende incluso la tecnología y la ciencia desde puntos de vista que, por muy genio que sea Doom, pues es un humano, ¿no? Entonces, ya tan solo ese concepto de que vaya al mismo Doom a pedirle ayuda a Rocket, ya desde ahí se me hizo muy interesante el cómic. Y dices, ok, empezamos bien. Y empiezan a meterte esos conceptos densos acerca de, pues, en el momento en el que se crea el universo después del Big Bang, es donde empiezan a aparecer lo que nosotros consideramos como pues, fuerzas universales. Antes de eso no había nada de eso. La no existencia del tiempo es un concepto muy canijo, Y juega con el tema de la entropía, así de ¡oh! Muy cañón, Sí, de veras que está, o sea, siendo honestos, sí está bueno el cómic, sí está denso. Y es un final muy sorpresivo. Yo honestamente pensé que, no sé, en algún momento, es Doom, ¿no? En algún momento iba a tirar a Rocket de abajo del proverbial autobús. ¡Y no! Pues no, de hecho hasta le agradece. Parten en buenos términos, pero cada uno bien cambiado respecto a cómo empezó la aventura, Sí, en particular Doom, porque pues enorme ego siente que todo es Doom y cuando se da cuenta de que no todo es Doom es de oh fuck. Por cierto, el arte es de Will Robson y colores de Andrew Dalhouse. Bastante bueno el artista, No conocía yo su trabajo, no lo ubicaba, pero sí le da un sabor moderno a estas historias. O sea, me encanta cómo logró esa fusión entre el Doom muy realista y lo cartoony que se puede llegar a ver Rocket, ¿no? Sí, Rocket parece sacado de una caricatura de Disney. Ajá, exacto. De repente tiene carita así hasta cute, todo bonito, y Doom, pues es Doom, ¿no? Honestamente, kudos a los artistas que les toquen hacer historias serias con personajes como el mapache y el árbol de Jumex, porque, insisto, están el mapache y el árbol de Jumex, y hacer que no se vean... No es que no desentonen, es que no puede no desentonar. Creo que el error de un artista sería tratar de forzarlos que se vean, no quiero decir realistas, pero como que de verse del mismo tipo de personajes que encuentras un ser humano normal en un cómic de Marvel, ese sería un error. Uh-huh. Sí, correcto, coincido contigo. O sea, sea como que tiene que abrazar el hecho de que es un mapache que habla. Sí, sí, exacto, es estúpido, si quieres, claro, por supuesto, es un cómic. Pero es un mapache que habla, tiene que verse muy distinto de todo lo que estás haciendo. Y cuando llegan todos estos puntos, porque por cierto, sí se encuentran a una cosa. O sea, en su viaje al punto donde empieza el Big Bang, se encuentran con una cosa que yo me quedé de cómo es posible. Empecé a pensar cada tontería, que no tienes idea. ¿Qué especulaste? A ver. Yo pensé, fuera de broma, dije, ok, este es Doom. O sea, la cosa esa. Hizo alguna estupidez, viajó más, o sea, como que repitió el experimento en algún momento. A lo mejor en las últimas páginas se va a ver de que queriendo explorar más, regresa todavía más al tiempo, pero como es un momento antes del tiempo, antes de la existencia, antes de que siquiera pueda existir el concepto de seres humanos, quedó así. Estaba yo pensando cada imbecilada. No, hombre. Pero es el tipo de cosas que te dejan ese tipo de cómics, porque es un concepto tan loco, tan raro, tan... que ya hasta tu mente empieza a llenar huecos que no existen. Eso está padre, honestamente. Y hace rato no me pasaba con un cómic de Marvel, ¿eh? Y sabes, el motivo o la razón por la cual Doom hace todo este plan y quiere hacer ese viaje y encontrar eso... el origen antes del universo es porque quiere lo mismo que el doctor Emmett Brown, la respuesta a la pregunta universal: ¿por qué? Y la cosa esta que se les aparece después de que como que agarra empieza a familiarizarse con la existencia, sus conceptos filosóficos de Straczynski de ¿cuál es el objetivo del universo? El objetivo es entender el objetivo del universo. Yo, esa me voló la cabeza así de ¡oh! Dude. Sí. ¡Fuck me! Ok. Oye, me encanta que Doom, cuando ve esa cosa y le empieza a preguntar cosas y no le responde nada coherente, y Rocket dice, pues es que entiéndelo, no hay... acaba de conocer la existencia. No puede contarte algo sobre algo que conceptos que no entiende porque no existían los conceptos, ¿no? Si esas babos no entienden lo que es una pregunta. Sí, ¡oh, man! Empezamos fuerte, ¿eh? Es el número uno. Parece que, ok, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Muy buen número, en general. O sea, la verdad es que sí, fue una gran forma de abrir la serie. Que sí, de hecho sí se publicaron en orden. O sea, los puedes leer en cualquier orden. No, ninguno tiene conexión con ningún otro. Ni siquiera temáticamente. Pero sí hubo un orden, el de publicación. Y ese fue el primero para abrir boca y se me hizo... O sea, es decir, ok, cuéntame más, ¿no? Sí, que sí hay un... Hay cierta relación, ya hasta el mero final, pero bueno. Uh-huh. Sí, sí. O sea, sí hay una temática, desde mi punto de vista. Creo que sí tenía algo específico que quería contar este Straczynski, pero cada uno lo puedes agarrar perfectamente y es un muy buen one shot, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Salvo el de Ghost Rider. ¿No te gustó el de Ghost Rider? Ese no lo puedes agarrar, o sea, sí lo puedes agarrar si lo lees, si está pachón, por sí solo. Pero si lees primero el de Rocket Raccoon y Doom, el de Ghost Rider es mejor. Pues sí, sí, sí, aunque no tenga tigres, pero sí, sí es mejor, es cierto. Tiene una temática muy... se conectan de alguna manera. Se conectan, entonces, o sea, sí lo pueden leer solito si quieren, no hay ninguna bronca. Si lo van a hacer, recomiendo primero leerte el del Mapache y Doom... Y después Ghost Rider y Galactus. Que ahorita llegamos a ese. Pero mientras tenemos un segundo número, que es el Capitán América y Volstagg. Que por cierto, hasta ahorita es Rocket y Doom. No es Versus, ¿no? Este es el Capitán América y Volstagg, no contra Volstagg. Y este, honestamente, sí, como que dije, ¡ah, The Good Old Days! Porque básicamente es este Straczynski regresando a Asgard. Sí, ¿sabes qué? Y este fue mi favorito. De toda la serie, este fue el que más me gustó. Ah, es que está bien chulo de bonito. Escrito por, obviamente, Straczynski, con el arte de Bernard Chang. Muy bonito arte, por cierto. Marcelo Mayol en los colores y Joe Caramagna en los rótulos, en las letras. Y la premisa de esto es, estaba un día el Capitán América combatiendo el crimen. Típico día del Cap. En su moto, acá bien awesome. Y de repente es golpeado por el Bifrost, así de, ¿qué huele? Y se lo llevan a Asgard, al Cap. O sea, eso es así como que... Oh, this is fucking Marvel at its best. O sea... Sí, y todavía es mejor que llega pues, el Cap acá a Asgard, que en este momento, bueno, Sif es quien cuida el Bifrost, ya no es Heimdall. Y es de, ay, qué viajecito, ¿qué onda? ¿Qué necesitan? ¿O por qué anda aquí, no? Lejos de pues ya lo toma normal, ¿por qué? Porque es normal para él. No está pachón. Sí, así de, ok, ya, ¿cómo va a estar el crossover ahorita, no? O sea, ya se hacen las preguntas clásicas, de, no tengo que pelear con nadie, ¿verdad? Y de hecho, llega preguntando, ok, ¿dónde está Thor? ¿Qué quiere? No, no es con Thor el asunto. Dice como que, a ver, o sea, ¿le debo una lana o cómo, no? Y no, quien le mandó a llamar fue Volstagg, así de, Volstagg, así de, ¿qué quieres? Hola, gusto en saludarte, pero ¿qué onda? Sí, porque sí se saca de onda el Cap, de, o sea, sí, claro, o sea, ha peleado ya otras veces al lado de Volstagg y lo considera buen aliado y todo, pero así como que pues, seamos bros, pues no, ¿no? O sea, curioso. ¿Y cuál es la, para qué lo mandó a llamar Volstagg? Pues básicamente quiere que le ayude, porque confía en él. Y una cosa, como dices, han sido aliados en el pasado. Y el Cap le pregunta, oye, pero están los otros Warriors 3, está Thor. O sea, no es mala onda, pero, o sea, ¿por qué no te acercas a ellos, no? Y no puede. Volstagg no puede acudir a ellos porque es un secreto. Toda esa deconstrucción de personaje que te hace Straczynski de Volstagg en cuestión de un número, sí me quedé de, oh, fuck, lo que es saber hacer un cómic a veces. Y mira que Straczynski de repente tiene broncas con los cómics de superhéroes, ¿no? Pero no con Asgard. No, para nada. Y de veras que, y fíjate que medio me acuerdo, o sea, tendría que revisitar aquellos cómics de Thor, pero recuerdo que sí había, hubo algunas líneas de diálogo de Volstagg, sobre todo como de, ¿creen que soy el bufón? Pero no siempre lo soy. Me acuerdo que sí había algo de eso en algún momento, pero aquí lo desarrolló increíblemente. Y es que básicamente eso, por eso Volstagg no quería la ayuda de los otros. Él hasta le corrige ahí al Cap de, no nos digas Warriors 3 cuando yo no estoy en ellos, ¿no? Bueno, sí, ok, va. Los Warriors 2. No voy a pedir la ayuda de los otros dos mensos y Thor. Porque ellos, sí, había un secreto ahí de Volstagg, pero el secreto es simplemente de, ellos no conocen totalmente a Volstagg. Que sí, ok. No, y el que se enteraran de esa otra parte de la vida de Volstagg, sería en detrimento para, o sea, así como lo menciona Volstagg, es un detrimento pues para la dinámica de ese equipo y el cómo se relacionan entre ellos en combate y en amistad y bla, bla. También una parte de mí y porque la editorial te pega, ¿verdad? Básicamente, sí. Pero y hay una explicación que da Volstagg muy padre donde dice, pues cada equipo tiene su dinámica y tiene su rol, tiene su, pues, acciones o cosas que hace cada uno y que aporta, ¿no? No todos pueden ser, o sea, ahí está el líder, está el serio, está el galán y está el que hace a los otros reír. Y me puse, ¿sabes de qué me acordé? No son exactamente estos arquetipos, pero me acordé mucho de la saga de The Band de Nicholas Hinds. O sea, ¿sí? Dije, ok, o sea, este es más o menos es Matrix, ¿no? Más o menos. Por lo gordo, pero por hacerte reír sería Moog. Moog, o sea, y Moog tiene un rol específico, pero también Moog es más, o sea, digo, obviamente es su historia más contenida de Nicholas Hinds, pero tiene un backstory bastante trágico, o sea, son personajes también muy bien construidos, pero como que el tener a estos, a los Warriors 3 y a Thor, y que cada uno tiene su rol y todo, dije, es arquetípico y funciona, y me acordé mucho de Kings of the Wild. Sobre todo porque cuando te cuenta este Volstagg, según, así como que en Redcon, la primera aventura que tuvieron juntos, dices que apenas salimos con vida, todos queríamos demostrar que somos los fregones, todos queríamos ser el líder, y pues no. Entonces ya Volstagg tuvo que hacer otro rol en ese equipo. Su rol es el chistoso, el gordito, el que de repente no es, parece que no, pero cuando lo requieren es fregón. O sea, dices, ok. Qué interesante de construcción por ahí. Y el asunto es que Volstagg había pasado a través de las eras, había pasado cuando no estaba con los otros Warriors 2 y Thor, ayudando a un planeta en particular. O sea, en algún momento a él le gustaba, él utilizaba el Bifrost pues para para viajar por el multiverso, los nueve reinos. Por los nueve reinos. Y se encontró con un planeta que necesitaba ayuda, que estaban siendo conquistados por una raza acá canija. Y Volstagg los ayuda. Y en el paso de los años y años, Volstagg los sigue ayudando hasta que dice: ya no puedo. Ya solito ya no puedo, necesito ayuda, pero no puedo ir pedirle ayuda a los otros Warriors 2 y a Thor porque se me cae el tetrito. Entonces, pues Cap, necesito a alguien que sí sea fregón. Y dirás, bueno, ¿por qué no le pido ayuda, no sé, a Hulk, ¿no? O sea, o a alguien con más fuerza física, más poder o lo que sea. Pues él ha estado peleando al lado del Cap y sabe que el Cap, aunque pues es un humano mejorado, es un gran líder. Es un alguien que inspira, es alguien que tiene los valores correctos y es lo que él necesitaba, ¿no? Es un estratega. Ajá. Entonces, es lo que él necesitaba, ¿no? Sí, a la hora de los guamazos serios, sí quieres de tu lado a alguien como el Cap. Sí. Lejos esté de ti Wolverine, por ejemplo. Ajá, o sea, imagínate ver esta aventura sido con Wolverine. No. No, o sea, Wolverine, no mates a tantos. Ah. Ajá, o Ghost Rider, o sea, no. Era necesario. Ghost Rider feliz de, voy a castigar a muchos. No, espérate. No, necesitabas al Cap, 100%. O sea, llamabas a Stark, se emborrachaba, ¿no? Si llamabas a Banner, se deprimía y se enojaba. Y así nos vamos. Si llamabas a Strange, se iba a poner raro el asunto, ¿no? Si llamabas a Strange, te iba a dar un lecho filosófico de por qué no puedo ayudarte y se larga. Y hablando de lectures y todo eso, algo que pues me pareció, pues sí, razonable, aunque cuestionable del pobre Volstagg, es que él está casado, tiene hijos, es feliz con su esposa, pero en ese otro mundo, pues hay una alienígena que Volstagg sabe que ella lo ama, que lo ve así como wow, ¿no? Y él dice, yo también, siento algo por ella, pero no puedo corresponderle, porque yo tengo a mi esposa, estoy casado, pero no puedo dejar de ayudarles. Entonces, es también como esa así de, pues, o sea, hace lo honorable, ¿no? O sea, puedes sentirse como muy, muy amado, muy querido, porque en ese planeta lo ven como un héroe, porque esta mujer la ve así como, pues, lo ve así como, pues, como otros verían a Thor, por ejemplo, en otra instancia, pero pues no por eso va a serle infiel a su esposa. Entonces, me encanta eso, la verdad, ¿eh? Meterle unas aristas que de veras nunca le había conocido esas mañas, por ejemplo, a Volstagg. Ese es el tipo de ese es, no, no el tipo, más bien esa es la razón por la que este tipo de cómics se me hacen muy, muy entretenidos, muy pachones. Ves a los personajes en otra óptica. Es algo que Marvel ya casi no hace, ¿eh? Oye, por cierto, kudos al artista que... ¿cómo se llamaba? Es Bernard Chang. El Hero Shot donde se ve a los Warriors 3 y a Volstagg así como en flashback. Ah, se ve bien Walter Simonson en el asunto, ¿eh? Se ve bien padre. Pues sí, ¿eh? Hay que saber a qué árbol arrimarse. Y que solamente lo hace para ese panel, porque ya después es como que su estilo normal. Y cuando hay unas escenas que son flashback, son líneas más delgaditas, con otra paleta de colores. Honestamente, sí, o sea, como que fue su momento de, oye, ponemos al Thor más representativo, va, ¿cuál el de Simonson? Díganme lo que me digan, o sea, yo sé que Jack Kirby, en su infinita gloria, pero Simonson es Simonson, ¿eh? Sí, es que, es como con los X-Men, ¿no me vas a decir que los X-Men de Stan Lee? ¿Quién es el primero que los dibujó? Jack Kirby. Ya quiero ser el primero, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Damn it, man. O sea, pues ahí están. Pues también. Pero quien les empezó a dar ya la identidad que los conocemos ahorita, pues es del verdadero X-Men número uno para acá, ¿no? Ya en Size X-Men. Sí, correcto. De hecho, yo no tengo los ómnibus anteriores a eso, así como que, no, aquí empezó todo, ¿no? Y es, si no, ¿por qué no tienes esos números anteriores? Razones. Sí, no, no thanks. O sea, mira, no dudo que haya cosas rescatables y primeras apariciones bonitas y todo, pero no. Aquí empezamos bien. En fin. Pero sí, gran historia esta. Me gustó muchísimo cómo es esa deconstrucción de Volstagg, de encontrar más allá del bufón, más allá del el que se siente así, ah, oh, sí, soy el gran y poderoso Volstagg, pero realmente es un payaso. Y no, sí es grande, sí es poderoso, sí es importante, sí tiene algo que contar, sí tiene, sí es importante para otra civilización, es heroico. No, es, qué gran número, la verdad, Y todavía es, hasta tiene su dejo de tragedia la historia, porque Volstagg tiene que fingir su muerte. Ah, sí, y el Cap se los tiene que confirmar, ¿no? Así de sí, lamentablemente pereció el león de Asgard, ¿no? El león de Asgard. Ah, por cierto, me encanta que presenta al Capitán América como su asistente. ¿Y qué crees que el Cap no se achicopala? No, lejos de sentirse ofendido. Así de, no, yo sé para qué estoy aquí, ¿no? Uy, hubiera presentado a Iron Man o a Strange como su asistente. No, a ver, espérate, mijo, ¿no? Iron Man se deprime y se pone a beber y el Doctor Strange da otro lecture de por qué él no es el asistente. Sí, exacto. Se larga. No, el Cap sabe, eso me gustó también, que el Cap entiende su rol, ¿no? Así de, yo no soy el protagonista aquí en esta aventura, ¿no? Vengo a apoyarte. Y ¿sabes qué? Ese es otro elemento que queda muy bien dentro de esta pues miniserie, el darle roles que normalmente estos personajes no tienen. Sobre todo de 2012 para acá, Marvel endiosa al pobre Cap, Me atrevo a decir que desde antes, pero... desde antes sí, claro, pero creo que se hizo más... Desde las películas, ¿no? Desde las películas se hizo más, pues más prominente ese rol de... Y ya no digas solamente al Cap, todos los Avengers cómelos endiosa Marvel, y sus cómics son los más aburridos de la vida. Sí. Junto con X-Men actualmente. Me gustan más en individual en general. Definitivamente, o sea, ahí es donde están las historias buenas. O sea, sí, si les gustan los Avengers, los entiendo el por qué les gusten, pero júntalos y es de... ¿no se pueden ir a cada uno a su rancho a hacer algo más? Porque casi no. Fíjate, qué curioso. O sea, yo la verdad es que tengo mucho cariño a grandes runs de Thor, de Iron Man, del Cap... Y de los Avengers, pues nada más de uno, El de Thor, pues evidentemente el de Walter Simonson. El del Cap, lo Brubaker. De Brubaker es genial. Pues sí. El de Matt Iron Fraction. Man, todo lo de la armadura extrema, es que ¿quién lo escribió? Originalmente era Warren Ellis, pero ya toda la historia, o sea, todo el... toda la etapa con esa armadura y todo... el ascenso y caída de Stark es Matt Fraction. Ah, oh, con razón. Esas, de veras que son buenísimos. Pero ponme esos tres en un cómic y es de... I don't know, Scarf a Dude. Sí, fíjate que incluso creo que Televisa llegó a publicar un cómic que era Avengers Forever. No me acuerdo el nombre del cómic, pero que eran los tres. O sea, era el Cap, Thor, Iron Man. Justo en la época donde estaba durísimo el universo Marvel en el cine. Y esos tres personajes eran como wow. Lo leí y fue así de... Ah... ¿Cómo? En otro nivel y de otra forma, pero es algo que me pasó con esta de Avengers Assemble, creo que se terminó llamando. Ah, sí, cómo no, sí. Tenía muy buenos personajes que salen ahí, son muy entretenidos por sí solos o en sus cosas. Júntalos y es la historia más aburrida del mundo, Yep. Sí, no sé, como que esa mística no les jala siempre, Para mí el mejor run de Avengers... Que sí lo tengo, por cierto, y la verdad es muy bueno, pero tampoco es... Me gusta más por el arte que otra cosa. Es el de George Pérez, con Core Busiek. Core Busiek es un gran trabajo, pero pues sí, de repente sí llega a ser algo denso. Pues sí, ni modo, a veces. Hay personajes que simplemente siento que para mí no jalan. Para mí, si a ustedes les gusta, qué bueno por ustedes. Pero para mí, los Avengers... Un título de Avengers nunca ha jalado, nunca ha podido. Ni McKay pudo. Me gusta cuando aparecen en otras cosas. Sí, exacto. De apoyo. Pone divertido así, ¿no? Sí, exacto. Como que tienen ese estatus de... Ah, los Avengers, cuando llegan ya, pues... Órale, se pone divertido, pero solitos... Prefiero a los X-Men. Normalmente sí, No ahorita, pero en general sí. Ahorita, pero normalmente sí. Oye, por eso me encanta. No sé qué habrá pasado para que Sif sea ahora la guardiana del Bifrost, pero... Ok, me agrada que esté ahí. Ay, sí lo leí, se me olvidó. Y no está mal, pero okay. ¿De dónde salió? ¿Pero qué? ¿Heimdall está muerto o algo así? Sí, como el dodo. Creo que fue desde War of the Realms. No me hagas mucho caso, creo que es desde ahí. Ah, ok. Entonces ya tiene no rato. No estuvo tan mal la serie. No estuvo tan buena, pero cumple, ¿no? Lo que al menos terminó por pasar ahí es que es la culminación de ese largo run que empezó. Ay, no me acuerdo quién es el escritor y que lo ilustraba este Russell Dotterman. Es como que la gran culminación y como final de eso está bien. Como evento del resto de Marvel. Esa era de Mighty Thor, ¿no? Sí, exacto. Con esta Jane Foster, ¿no? Después de lo de Jane Foster que se que regresa Thor. O sea, es que es todo eso. O sea, Thor se va a la goma, empieza Mighty Thor, regresa Thor, Jane se muere, regresa como Valkyrie. Todo ese asunto culmina ahí en World of Rings. Honestamente, digo, es un muy buen final para todo ese gran arco, digamos. Pero como evento para el resto de Marvel, sí, está 2-2, ¿eh? Oh, y lo vendieron como uff. O sea, hubo tie-ins para aventar para arriba, ¿no? Ya ves cómo es Marvel. Sí. Y yo creo que lo mismo ha de pasar con... O sea, si me atreviera a echármelo otra vez, que no lo voy a hacer, con War Under Doom, si te lees todo lo anterior que pasó con los Cuatro Fantásticos ahorita de Ryan North, me imagino que por ahí va, o sea, que es... Fíjate que escuché una entrevista con Ryan North, por cierto, donde, okay. O sea, ya entendí por qué One World Under Doom salió como salió. No estaba pensado para hacer un evento. ¡Ah! Él era un pitch que tenía para su cómic de Cuatro Fantásticos, que en general es bastante bueno, como lo platicamos hace unos programas, que hablamos del primer volumen. Y esa era su premisa para un arco de historia. Ah, no, Marvel dijo, no, eso está muy chido, vamos a hacer un evento alrededor de esto. Bueno, si quieres, pero pues no, o sea, no era ese alcance. Ahí está tu oveja reina, ya sabía yo que había, tenía que haber algo ahí que, por lo que esto no tenía el buen sabor de boca. Ok, now, I get it. Si hubiera sido, órale, 9 numeritos, pero entre el cómic y 4 fantásticos, creo que ha estado bien, ¿eh? Y con otro alcance seguramente, ¿eh? Sí. Como pasa como en otras series, en otros con otros personajes, que sí, de repente reconoces lo que pasa en otros títulos, ¿no? De, sí, Doom ahorita gobierna el mundo. Pero mientras estamos nosotros en nuestra bronca, ¿no? Ah, ándale, sí. No, que a fuerzas nos metemos todos a, Doom también gobierna el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ve que cada... Estoy encontrando un patrón, ¿eh? Cada de los grandes eventos últimos de Marvel es más bien como que le encargan a un escritor que meta que haga su evento, en donde más bien termina por concluir o continuar la historia de su monigote. Ryan North con los Cuatro Fantásticos y One World Under Doom, Jed McKay con Bloodhunt, que más bien es Moon Knight, la continuación de Moon Knight, de The World of the Realms, que fue todo más bien lo de Mighty Thor. Ahorita te digo quién lo escribió, ya no me acuerdo y me estoy sintiendo mal. Creo que fue Jason Aaron, ¿no? Fue Jason Aaron, ahí está, Jason Aaron y Russell Dotterman los que continuaron todo ese asunto. Entonces, sí, o sea, se me hace que eso es más bien lo que Marvel les encarga, que termina por encargar de, oye, está muy bueno tu pitch, hazle un evento. ¡Fuck! ¿Por qué tengo que ser tan bueno, no? Oye, que por cierto, nota al margen, va a salir ya anunciaron el ómnibus de Bloodhunt como tal. O sea, ahorita había trade paperbacks, creo que hubo un hardcover de Bloodhunt. Anunciaron el ómnibus Uncanny Omar. Y en el contenido, ¿qué crees que no estaba? ¿Qué no estaba? Vengeance of the Moon Knight. ¡Ay, no! ¡That's the fucking point! O sea, esa es la idea del maldito evento, ¿no? Es la continuación de eso. Y no, pues ahí cuando lo anunció Omar y pues varios pusimos comentarios de y no está Moon Knight, pues qué onda, ¿no? Y ya después salió otro video donde dijo que sí se iban a añadir, que platicó con la gente de Marvel y pues, dijeron, sí, cierto, tiene que estar esos. Pues claro que sí. Sí, es que hay de veras que los de Marvel a veces... Que mira... Insisto, eso de renombrar sus series una vez que acaban, no está mal, les da cierto caché, pero ya me ha pasado varias veces con... Nadie se acuerda de esa maxiserie de Outlaw, de que no llegó a nada, ¿no? Otra vez el universo Marvel prohibiendo superhéroes, pero esta vez menores de edad. Una miniserie de Power Pack, que se llamaba originalmente Power Pack Outlaw. Como no jaló y terminó por ser... creo que a nadie le gustó esa serie, ni se hizo nada al respecto... Simplemente le pusieron The Powers That Be. Ok, está bien. ahora con lo de Runaways y One World Under Doom, pues para continuar más bien con la historia que había sacado Rainbow Rowell, ya no se llama Runaways One World Under Doom, que tengo entendido ese iba a ser el nombre. Sí. Le pusieron Think of the Children, que está muy bien. Temáticamente está bien. Temáticamente está bien, muy en tono con los títulos que había puesto Rainbow de sus otros runs. O sea, cortitos de Runaways de 5 o 6 números. Está muy bien, o sea. Como que es hasta que pasan las cosas cuando a la parte editorial de Marvel se le ocurren las ideas, lo cual llega a ser un problema. Pues sí, porque mis números sueltos de Runaways pues dicen eso, One World Under Doom. Sí, sí, sí. Si me lo hubieran querido vender de, oye, una miniserie que tiene que ver con esto, pero no es tanto tie-in. Ah, bueno, está bien, ¿no? Sí, no. Y ya, después de todo, pues sí tenía que ver con los Doombots y ya, pero en general la historia era otra onda, ¿no? Sí, o sea, es una historia que pudo haber salido en cualquier otro momento también. No tenía que estar Doom ahí haciéndole el cuento. Sí, exacto. Sí, en cualquier momento pudo haber recuperado a sus Doombots, ¿no? Sí, o sea, tengo Doombots en otros lados. Ay, los quiero de vuelta, me hacen falta esclavos, ¿no? Entonces, vamos, ahí los recupero. Pero bueno, sí, digo, este fue mi número favorito de toda esta serie. La verdad es un excelente número, muy divertido, con mucho corazón, que te deja... Te enseña otras facetas de esos personajes que uno siente que ya conoce, ¿no? Uno siente que ya conoce todo lo que se ha escrito y se escribirá del Cap. La verdad es que no. O sea, darle ese papel del segundón, pero que lo abraza porque es para ayudar a un amigo y deja de ayudar a un amigo, es ayudar a una civilización. Pues él nunca se va a quejar. Entonces, ok. Y es una faceta nueva, pero que sientes que sí está... El personaje, ¿no? El personaje con él. Sí. Hasta mi pachón, lo de Bolsa, que está genial. Es mi número favorito de toda la serie. O sea, los demás están buenos, pero si nada más hubiera salido este, o si este hubiera sido el único bueno, no importa. Para mí ya la serie ya hubiera valido la pena, ¿eh? Sí, este ya paga el boleto de comprar el TPB, ¿no? Totalmente, ¿eh? Sí, sí. Si lo quieren comprar o conseguir o hacerle el cuento, por ninguna otra razón más que este, ya con eso, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, también fue de mis favoritos. Yo creo que sí está arribita de otros. No sé si mi favorito de todos, pero sí, sí está arribita de otros, ¿eh? Para mí sí es mi favorito. Luego tenemos el que definitivamente coincido contigo, es el más aburrido. Sí, el White Fury Fing Fang Fulano. Y este sí es versus Fing Fang Fun. O sea, dibujado por Elena Casagrande, que hace un muy buen trabajo. O sea, se ve bonito. Me gustó el diseño del cómic. O sea, todo. O sea, bien. O sea, bien ilustrado. Y la premisa básicamente es Nick Fury. Pre-Segunda Guerra Mundial, pues recibe ahí una misión, o sea, a cambio de una lana, o sea, pues aquí todavía no es ni siquiera soldado, no es el Coronel Fury, no es el Sargento Fury, no es nada todavía. Y la idea es, pues, el gobierno estadounidense se acerca a él porque pues, tiene fama de ser aventurero y todo este rollo para ayudar a China. ¿Contra qué? Contra un dragón, que es el Fing Fang Foom. Que no es un dragón como tal, es un extraterrestre. Es una onda ahí medio... Como... Es como Cthulhu... rasurado, ¿no? Es Cthulhu con pantalones, sí. No sé por qué de repente le ponían pantalones a Fing Fang Foom. Sí, exacto. Ok. Y básicamente, o sea, el pretexto de esto es que Fing Fang Foom, pues... está esperando el momento en el que la civilización sea útil y la pueda conquistar. For reasons. Y el gran. Lo que con sus poderes acá espaciales y todo, le hace ver el futuro a Nick Fury. Y básicamente, retrospectivamente, aquí dan la idea de que por esa visión, Nick Fury se quiso unir al ejército de Estados Unidos y pelear en la Segunda Guerra Mundial. Está más o menos la premisa, pero no, coincido contigo, es el más aburridón. Es que no hay mucho personaje de que sacar del lado de Fing Fang Foom. Sus interacciones con Nick Fury es estoy correteándolo para comérmelo y Fury es gastando presupuesto de balas del gobierno estadounidense en el mendigo dragón al que no le hago ni cosquillas. No está mal, pero no llega a muchos lados. Realmente qué tanta interacción puede haber entre ellos dos que sea algo más que ya lo que ya hemos visto tanto del lado de Nick Fury como Fin Fan Fulano. Nick Fury, ¿qué hace? Disparar las cosas. Fin Fan Fulano, ¿qué hace? Comer cosas, escupirles y querer conquistar el mundo. Y es lo que vamos a ver. Sí, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Ese sí, no es el más verdad, honestamente. Lo que sí, ahí tengo yo mis problemas. Lo que a mí me encanija es que es Elena Casagrande quien hace el cómic, porque ya viste la calidad de dibujo que tiene. Sí, claro. ¿Dónde está eso en Runaways, hija? Guay, ¿por qué no? ¿Por qué no los quisiste hacer? ¿Por qué no quieres a mis niños, vieja? Tan es así que ni acabó, ¿no? O sea, ni acabó, le valió cacahuate. Probablemente haya tenido ahí una bronca, a lo mejor de salud o lo que siempre argumenta, ¿no? Problemas de agenda, ¿no? De agenda, es muy probable. Pero en mi mente sí es de, no te gustaron mis chamaquitos, ¿verdad? Los hiciste a un lado. Mala onda, mala madre. Me los ninguneaste, ¿no? Me los ninguneó. Sí, ahorita tengo beef con Elena Casagrande. Por ninguna razón, honestamente, ¿no? Pero es una gran artista, pero sí me quedé de, ah, changos, ¿dónde quedó tu genial arte con Rona, güey? Yo estaba bien emocionado. Cuando vi quién era la artista que iba a hacer aparentemente iba a hacer la serie, estaba muy emocionado porque me encanta el arte de Elena Casagrande. Y pasó lo que pasó. Chale moment, carnal, pero bueno. Ni modo, a veces pasa. Oye, el único detallito que rescato, que es un bonito guiño, y no todo el mundo le ha de cachar, porque no todo el mundo estaba enterado de eso, pero que aquí Fury vemos que conoce a los otros Howling Commandos, ¿no? Como Dum Dum Dugan y así. Y que básicamente Dugan está viendo cómo su amigo Fury se va a perseguir a un reptil gigante. Eventualmente Dugan haría lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Sabes a qué reptil gigante perseguiría Dugan? ¡Ah, claro! ¡A Godzilla! Sí, canónicamente a Godzilla en el universo Marvel. Tienes toda la razón. Alguna vez los Howling Commandos les encargaron, oigan, hay un reactor nuclear con patas en forma de tiranosaurio arcaico en Japón que viene a América. ¿Se lo quiere entrenar? No, pero bueno. Y Fury le encarga, así como que tú encárgate de esto y le deja a Dugan se convierte en el humanito de las películas de Godzilla que ahora lo corretea. Tienes toda la razón. Mira, lo que es la vida. Ese detalle está bonito. Pero bueno, a ver qué anda con ese. Pero en fin, el siguiente número, fíjate que es el quizá el más estándar, porque estos personajes sí se conocen, sí han sido compañeros de equipo. Hemos visto interactuar, pero la interacción que tienen es interesante y trae una historia extra que esa me gustó mucho también, que es Hulk y Doctor Strange. En este caso, el artista es Germán Peralta. Creo que él hace también la otra historia. Bueno, ahorita vemos, pero la historia adicional es la tía May y Agatha Harkness. Ok. Con Natasha Bustos, por cierto, es quien hace la de la tía May. Sí, exacto. Y está, a ver. Básicamente es más, hasta se me hace como que apeló un poquito a esa, pues a la banda que vio a Doctor Strange y a Hulk en las películas de Marvel. Porque es un poco la premisa, me parece un poquito como que Banner, que aquí la interacción es diferente porque sí se conocen y todo, como fue en Infinity War, pero Banner llega al Sanctum Sanctorum de Strange a pedirle ayuda, ¿no? A pedirle, o sea, que de consulta como doctor, ¿no? Y vemos varios elementos que son muy, no sé qué tanto se le habrá ocurrido a Straczynski, qué tanto habrá sido como sugerencia editorial de, oye, la capa que vuela solita, que llegue Banner como humano y todo ese rollo, como que se parece un poco a Infinity War, o sea, al mood que tendrían las películas, ¿no? Lo cual, lo entiendo, no está mal y no desentona del todo. Strange tiene un traje diferente que es, pues, uno de los más recientes. Esto supongo que ocurre antes de Bloodhunt, podría ser, porque pues todavía era el hechicero supremo, ¿no? Debería de, sí, exacto. Y básicamente Banner llega así como que, oye, regrésame al pasado. Así como que esa parte nos interesa mucho en esta serie, ¿verdad, Straczynski? Porque su raciocinio es de, a ver, mira, Strange, tengo esta bronca. Yo me transformo en un monstruo verde que se enoja y grita y todo. Pero hay otros metahumanos también irradiados por gamma que básicamente es una versión mejorada o incrementada de lo que ya son. Como ejemplo, Jennifer Walters, She-Hulk, pues no se convierte en un monstruo que grita. Aunque en algún momento sí pasó, ¿eh? O sea, sí se convertía, sí era Savage She-Hulk, todo el onda. Y de repente pasa, ¿eh? Pero, bueno, en general no. En general no. O sea, sigue siendo Jennifer. Amadeus Cho, que después también se convirtió en... No me acuerdo cómo era el nombre de su cómic, pero era, fue Hulk un tiempo, pero pues actualmente tiene, está rayado por Gamma. Y sigue siendo un genio. Y sigue siendo inteligente y se sigue viviendo como toda la vida, ¿no? Y dice Emil Blonsky, Abominación, sigue siendo un desgraciado, ¿no? Y así por el estilo. Dice, ¿por qué yo me convierto en un monstruo así? O sea, ¿por qué yo me vuelvo irascible? ¿Por qué pierdo la razón? O sea, ¿será que muy en el fondo soy eso? Entonces, está bastante interesante su planteamiento, ¿eh? Sí, mira, te voy a ser sincero. Sí, es el número más X de la vida, para sobre todo para la premisa que querían de esta miniserie. Pero ya cuando lo empiezas a leer, si dices, ok, Straczynski, sí tienes un punto aquí, ¿eh? Sí, o sea, pareciera que no, pero, o sea, ¿sabes qué? Eso es lo... después me puse a racionalizar la serie en su totalidad. Digo, Straczynski tenía algo que contar en cada historia, aunque fuera chiquito, pero debéis desarrollar. Y creo que eso es lo que el pitch le gustó a los editores y por eso le dieron luz verde. Y qué bueno. Qué bueno, porque sí había... O sea, no nada más es... Pues juntémoslo no sé, hagamos un crossover entre ellos, entre dos personajes y a ver qué sucede y vamos a vender. Lo cual no está mal, es divertido. Pero cuando hay algo que contar está más bonito, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que escribir algo con sustancia vale la pena, ¿no? Ay, sí. Para los que están todavía esperando de que en algún momento los cómics empiecen a hacer con disque inteligencia artificial, no, sorry, hijos, ¿no? No, tiene que... No. O sea... Por eso es que vale la pena este tipo de historias, este tipo de trabajo artístico, tanto de escritura como de guión, y por eso de arte y todo. Por eso el cómic es lo que es. Por eso está. Vale la pena, ¿no? Y la verdad es que la resolución que dan, o sea, porque yo también. Mira, cuando lo estaba preguntando Banner de ¿por qué soy así? Si bla bla bla bla. También lo que yo me quedé pensando es de, sí, ¿por qué, Strange? Vamos a saber. Y resulta que sí hay como una respuesta, que es bastante, también bastante profunda. O sea, no, nos cuenta nuevamente el origen de Hulk, que de hecho me puse a revisar y los diálogos son prácticamente los mismos, ¿eh? Del cómic original de Incredible Hulk. ¿Sí era Incredible Hulk o era Tales to... no me acuerdo, de la primera aparición de Hulk, pues. ¿Tales to Astonish? Creo que sí. A ver, lo busco mientras tú sigas platicando. Pero básicamente sí, o sea, mantienen los mismos diálogos, la misma dinámica con Rick Jones, con el patanazo de Rick Jones en aquel tiempo. O sea, por ejemplo, el villano, que es el culpable básicamente de que Hulk sea del accidente de Banner, Igor, ¿no? Que me acuerdo que era, ya sabes, ¿no? O sea, era el Roski y toda la onda, ¿no? O sea, la época. Mantienen todo eso y son muy... Dije, no, sí me suenan los diálogos y sí, son prácticamente iguales. Nada más que ahora vistos por el Banner del futuro y comentando sobre ellos. Dije, ok, o sea, básicamente Banner aquí hace un Straczynski, comenta sobre lo anterior. Qué interesante. Exactamente. Que por cierto, sí fue primero The Incredible Hulk y después salió Tales of Astonish cuando la serie de Hulk fue cancelada. Ah, bien. Oh, nice. Gracias, carnal, no me acordaba de ese datazo. Y básicamente, o sea la respuesta es Hulk, es la respuesta de no querer morirse, es la antítesis de la muerte, ¿no? Sí, o sea, esa furia, ese enojo viene al respecto de ni siquiera la traición de que sufre el pobre de Banner, no, es simplemente esa respuesta muy humana de ¡holy fucking shit! ¡Aquí no me voy a morir! ¿No? Hay una parte que dije... el diálogo está muy padre, pero... Una parte tan ñoña de mí no puedo dejar de hacer. Porque dice... Cuando está como internizando todo esto que aprende Banner respecto a por qué surge Hulk y todo. Dice, hay un diálogo que dice... Soy más poderoso que cualquier cosa que pudiera matarme. Soy furia y fuerza. Soy vida encarnada. Dije, ahora y por siempre soy Phoenix, ¿no? O sea... Tú no, Hulk. Oh. era divertido, ¿no? Déjame de ser la Fuerza Fénix un día. ¡No! ¿Eso ha pasado? No. ¿No, verdad? No sé. Porque la Fuerza Fénix... ¿Te acuerdas cuando eran los Fénix Five? Que eran Namor, Cyclops, Magic... Emma y Colossus, ¿no? Emma y Colossus ya estaba cañón. Pero, sí, o sea... Tenía la, era cuando era el avatar de Citorak, ¿no? Ah, de por sí ya estaba cañón. Sí, ya era un problema. Y luego la Fuerza Fénix, no. Oye, ¿pero Hulk con la Fuerza Fénix? I don't know. No, me suena que alguien se le pudo haber ocurrido recientemente, pero no me acuerdo, ¿eh? Y si sí, y si no lo han hecho, lo escucharon aquí primero, ¿eh? Sí. Bueno. Ojalá nos dieran una lana, pero no va a pasar, en fin. Pero pues, honestamente, como te digo, se me hacía la premisa más de, pues estos ya se conocen, eran compañeros en los Defenders, como que pues, ¿qué mucho hay que contar? Sí, sí había algo que contar, y está muy bueno. Y me gusta, tenía que ser Straczynski, ¿no? Se me hace que estaba leyendo poesía el infeliz, porque saca ahí parte de un poema muy famoso de... Un dude que se apellida Thomas, ¿cómo se llama? Uh-huh. Que es de Rage Against the Dying of the Light, ¿no? Y aplica muy bien para ese caso de Hulk. Estaba muy padre, pero sí me quedé, Straczynski, queriendo flexionar el músculo de escritor que tienes, ¿verdad? Y está bien, o sea, como dices, a lo mejor estaba, se inspiró en ese momento y dijo, mira, aquí hay algo que contar, órale, va, me gusta. Sí, está bien, honestamente, también es algo que de repente se extraña en cómics de Marvel, ¿no? Si, oigan, resulta que sí son escritores, pues demuestren, ¿no? Nice. Y fíjate que yo creo que como a lo mejor ya no tenía espacio para meter o construir más sobre esta historia, o era un beat muy chiquito, pero que me gustó mucho, es mete una historia extra. ¿Qué pasa en el club de lectura? Lo que pasa en el club de lectura se queda en el club de lectura. Desgraciadamente es un club de lectura que tiene ahí un montón de brujas, incluida Agatha Harkness. Y tienen de invitada a la tía May. O sea, tía May en un club de lectura y como que estaban leyendo, ¿qué? The Hidden Road, el camino oculto. ¿Pero qué crees? Que de repente es una bruja que empieza a leer, no The Hidden Road, sino empieza a leer el Necronomicon. Oye, y sí saca sus expresiones acá lovecraftianas y toda la onda, ¿no? Sí, tal cual. Que sí, el Necronomicon, de hecho, es una creación de H.P. Lovecraft. Sí, sí, sí. No existe, ¿eh? No. Por si se lo preguntaban, o sea, no creo que alguien sea tan menso de pensar que existe, pero de que, oiga, ¿y en qué producto de ficción salió originalmente? De una historia de Lovecraft. No estoy tan seguro si ha sido la de Cthulhu. Creo que es una por ahí medio conexa que después ya conectó. Eso tendría que verificarlo, pero si el primero que sacó ese concepto fue Lovecraft. Exactamente. Y aquí, de hecho, o sea, hasta agarra sus versos de Cthulhu, ¿no? O sea, de sí. Relay y toda la onda. Dices, ok. Y sí, iban a invocar, básicamente estaba invocando a Cthulhu, ¿no? y pues obviamente Agatha Harkness pues le va a entrar al quite tratando de contrarrestar ese hechizo, pero requiere honestamente la ayuda de la tía May, porque es mujer de acción la tía May. Sí, hasta acaba agarrando una espada y le corta un tentáculo a Cthulhu, suponemos, no sé. Probablemente a las barbitas de Cthulhu le da una rasurada ya a Cthulhu. O sea, podemos decir que la tía May se enfrentó a Cthulhu, demonios. Y cuando ya vencen a esta bruja, así como que, oye, nada más un favorzote, Agatha, no le digas a mi sobrino Peter, como que se pone malito de que, o sea, le preocupa mucho. Está bien, no te preocupes, ¿no? Y eso es algo que, voy a ser bien honesto, ese no sale mucho, no salió un poquito, ¿te acuerdas cuando la tía May era la asistente, me parece que era de Howard the Duck? Oh, cómo no, claro, en la serie de Sadarsky, ¿no? Sadarsky. Sí. También hay un poquito de eso, donde se ve que la tía May pues, ya está acostumbrada a las rarezas del universo Marvel y pues, tiene mucho que ofrecer, sobre todo para personas como Howard the Duck. Entonces, esa dinámica que de repente, que la he visto hasta ahorita más que yo me acuerde dos veces en esta y en Howard varias veces, en donde, pues sí, la tía May sí es canija, pero pues, se preocupa por Peter, así de no le vayan a decir a Peter, ¿no? Ese tipo de cosas como me encantan, ¿eh? Oh, sí, no. Chulada. Qué bonita historia cortita. Como que la premisa creo que a lo mejor no. no daba para que fuera más, ¿cómo decirte? Más intensa, con algo más que, como más profundo. No, creo que era, fue para divertirse, pero con una dinámica muy, muy padre entre Agatha y la tía May. No lo vi venir, ¿eh? No, y estuvo, y está padre, una vez más, está padre, son personajes que no se me hubiera ocurrido a mí, que pudieran interactuar de una forma interesante. Como dices, es cortito, pero que sea cortito no le quita calidad, ¿eh? No, sí, totalmente de acuerdo. Me gustó mucho, también la disfruté. El siguiente número es Ghost Rider contra Galactus. Es dibujado por Juan Ferreira. Que qué artistazo, ¿eh? De veras, ¿eh? Y él hace todo. Porque está acreditado como artist. O sea, él hace color. No sé si sea digital, supongo que sí. Hace trazos. Solamente las letras de Travis Larkham y obviamente el guión de Straczynski. Y Galactus contra Ghost Rider, pues yo ya lo había visto. Pero en una serie animada. Sí, de hecho. De los Cuatro Fantásticos, donde adaptan aquella historia en la que Galactus regresa otra vez a la Tierra y los Cuatro Fantásticos lo detienen. Y llega todo mundo a detenerlo, ¿no? Que me acuerdo mucho de ese episodio de los Cuatro Fantásticos de aquella serie animada. Que fue genial, porque llegó Thor, llegó Ghost Rider. O sea, así como que... Eso era lo bonito también. O sea, esa sensación de... Oh, man, o sea, es tan grande este asunto que otros que normalmente no salen en esta serie aquí están, ¿no? Eso es lo padre de cuando tienes universos conectados. A la Marvel se acordará más seguido. Como acá, ¿no? Dices, bueno, ok, Galactus contra Ghost Rider. Y en aquella confrontación, Ghost Rider toma el lugar de otro personaje que en el cómic es quien acaba por detener a Galactus, que es el Doctor Strange, en el cómic de John Byrne. Acá no, acá es Galactus. Y, de verdad, no es este Ghost Rider. Y yo pensé que, o sea, dije, bueno, seguramente Straczynski vio la serie animada y pues quiere replicar eso, más o menos. La historia comienza en Nueva York en los finales de los 70s. De hecho, se ve, la estética me encanta, la estética que le mete aquí Juan Ferreira, el color que pone, como o sea, sí te da la sensación de que es una época pues que ya pasó. No se ve antiguísima, pero con colores un poquito más apagados. Y vemos a Ben Grimm, a The Thing, que pues está en la calle Yancey, detiene a un criminal y de repente se aparece así, de la nada, Johnny Blaze. No es Danny Ketch, es Johnny Blaze, el Ghost Rider original, ¿no? Sí, para echarle su mirada de su pines Esther a un al delincuente este que había encontrado Ben Grimm. ¿Y qué es lo que pasa cuando... Ghost Rider flashea así a la gente para que ha cometido actos atroces, sus propios pecados los queman. Burn in Hellfire. Ah, cómo me encanta Ghost Rider. Ah, sí, no. Y Ben Grimm dice, ¿qué te pasa? Ya lo tenía, ¿no? O sea, ¿para qué hiciste esto, no? Ah, porque y me encanta Ghost Rider de que esto es mejor. Esta justicia verdadera, no justicia divina. Ok, ya, chill the fuck out. Y luego hay un panel, o sea, después de eso donde se gritan, hay un panel que está tan bonito, o sea, tan dice mucho el tipo de historia y todo eso, porque High and Mighty, el Ghost Rider y todo, pero es un panel largo donde se ve a Ben Grimm de un lado y a Ghost Rider, entonces se da la vuelta de, bueno, pues ya me voy, ¿no? Como que, o sea, después de todo esto que acabo de hacer y unos paneles de close-up donde se está quemando el tipo y todo, bueno, ya me voy, ya acabo aquí mi trabajo, ¿no? Pero se ven hasta chiquitos, así como que, ok, qué curioso. Pues sí, porque... Digo, en comparación de Ben, ajá, la mayoría estamos chiquitos. Y le dice, no, espérame, aguántame tantito, Denny. Tengo una... Se me acaba de ocurrir algo, pero acompáñame porque tengo que recoger un traje. ¿Me llevas? Bueno. Y se lo lleva en su moto diabólica y toda la onda. Me encanta la moto que hace aquí ¿Juan Ferreira? Juan Ferreira, porque cambia dependiendo de las necesidades de Ghost Rider. Ajá, para poderse llevar a Ben y toda la onda, ¿no? Ok, está bonito. Ya en lo que va a comprar un traje le dice, básicamente Tim le dice, mira, hemos tenido problemas con Galactus. Y pues siempre lo hemos enfrentado con una conciencia, ¿no? Con pues, el elástico siempre haciendo lo suyo. Pero ¿qué tal si la clave no es conciencia, sino con magia? Y pues tú eres básicamente sobrenatural. Y pues tu mirada de penitencia pues ha de servir para todo, ¿no? Y convence a Ghost Rider de... ¡Va! Bueno, está bien, lo voy a intentar, ¿no? ¡Oh, dude! Cuando se va al espacio, cabo Cañaveral, Florida. ¡Oh, man! La moto, dude. La moto tiene que cambiar, así se ve como con salchipulpo. Sí. Para que con esos tentáculos agarre un cohete y se pueda ir al espacio. Sí, oh. Y obviamente, pues él, al ser una criatura sobrenatural, pues no se va a morir, va a aguantar y todo, ¿no? Llega al espacio y se teletransporta a otro mundo, que aquí el arte cambia completamente. ¡Oh, man! ¿Qué rango tiene Juan Ferreira, Sí, no, yo no le conocí estas mañas tampoco. Llega a un planeta que está a punto de ser destruido por Galactus, o sea, de ser consumido. Y se ve como, no sé, dude, como, ¿te acuerdas de Black Science? ¿Te acuerdas el arte de Black Science? Sí. Más o menos me recordó algo así, ese estilo ahí medio como pintado, como que con colores muy vibrantes. Chulada. Vemos ahí la destrucción de Galactus de este mundo, cómo lo consume. Y básicamente llega Johnny, Galactus, enfréntame, ¿no? Dice, ni me ves, ni te veo, ¿no? Se nos olvida que Ghost Rider, pues, es un ser muy poderoso. Y se acaba convirtiendo así en tamaño Galactus, ¿no? O sea, planetario acá, ¿no? Es en lo que... Tamaño Kaijin, entiendo el término correcto. Kaijin, wow. Oh. Kaijin cuando eres una cosa más bien humanoide. Kaiju cuando eres monstruo. ¿Y Kaijin? Es cuando eres más bien un humano gigante. Ah, como tipo Ultraman, ¿no? Ah, ese es un Kaijin. Ok. Tiene sentido. Y se enfrenta a Galactus. Así. Echan poderes, energía Kirby, todo el rollo. Se ve bien. Se ve padrísima la pelea. O sea, la verdad es que un Ghost Rider gigante contra Galactus y todo eso. Oh, man, qué high concept, dude. Me encantó, Y mira, no hay forma de hacer un mal Ghost Rider. Ghost Rider se va a ver siempre genial, ¿no? Exacto, pero aquí como lo diseña, está con cuernitos, o sea, como... ¡Ah, dude! Se ve fucking metal as fuck, Que de hecho esos como cuernitos que hace Juan Ferreira aquí es para que le dé un llegue a Galactus. Hay un panel muy padre donde Galactus le da... Ghost Rider trata de echar acá la pines estera a Galactus y no funciona, ¿no? Ajá, sí, no jala así de... ¿Qué? Y Galactus simplemente se da la vuelta y hay un panel de transición nada más, donde el mismo Ghost Rider dice, ¡no, me des la espalda tú, porquería infeliz! Y ves a los dos del más o menos del mismo tamaño, con un diseño muy, muy similar. Los cuernitos hacen que le salen a Ghost Rider, son pues, el símil de esas cosas que le salen de la cabeza a Galactus. El traje, pues, obviamente, es el de Ghost Rider, casi de cuero y todo, pero con un diseño que por lo menos en forma es parecido al de Galactus. Esos detalles dices, ok. Le debe haber costado su trabajo al buen Juan Ferreira. Sí, o sea, para llegar a ese diseño. O sea, ¿de qué quería decir? Sí, la neta sí. Y entonces llega la ajonjolí de todos los moles. El Watcher, Watu. A romper sus reglas de siempre, ¿no? Sí, soy el Watcher y no debo intervenir, pero voy a intervenir. Totalmente voy a intervenir. Bueno, a ver, ya llegaste. A ver, échame tu verbo, ¿no? Sí, es así como no te deberían decir el Watcher. Te deberían decir the fucking nosy guy. Y básicamente lo que le dice es, mira, no jala tu mirada de penitencia, porque pues tu mirada de penitencia es cuando apelas de alguna manera a la conciencia de alguien que sabes que mató a alguien, o sea, que sabe que lo que hizo está mal. Pero para Galactus no es así. ¿No? O sea, él no es un asesino. O sea, Galactus no disfruta matando gente, matando seres. O sea, sí puede ser el responsable de trillones de muertes, pero... No es porque él quiera. Él hace lo que tiene que hacer, ¿no? De hecho, empieza también ahí con sus cuestiones filosóficas de las cosas antes del universo. Lo que nosotros sí sabíamos, ¿no? De que Galactus es un ser. Es el último sobreviviente del universo anterior al nuestro, ¿no? Ajá. Galan. Galan. Pero que antes de él había habido en ese universo. Había habido otro, pues vamos a decirle así, Galactus, que era el sobreviviente del universo anterior. Y así nos vamos por eones. Lo cual está increíble porque aquí Straczynski juega con unos conceptos bien padres de esa... Incluso, fíjate, como que a lo mejor estoy viendo las cortinas púrpuras, ¿no? que es Galactus, ¿no? Pero juega con unos conceptos que mezclan incluso tradiciones filosóficas y religiosas muy interesantes. Por ejemplo, hace un símil de repente este Watu de... O sea, si tienes un campo de trigo y no lo cosechas, no lo matas para comértelo, pues ¿para qué sirve, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de ese campo de trigo, ¿no? Porque no alimentó a nadie. Que eso va muy, es muy de la mitología judeocristiana de si la semilla de trigo no muere, pues no a nadie dará vida, una cosa así. O sea, hasta lo cantan en la iglesia, ¿no? Entonces, como que juegan con esa parte. Y otra parte es esa de que, dice, constantemente hay destrucción de un universo, hay un destructor que lo va consumiendo para que vuelvan a ser otro universo, y es un ciclo que se repite y se repite hasta llegar a un punto donde algún día habrá un universo donde alcanzará la perfección, el nirvana. Entonces ahí entra como que la onda ahí, la mitología hindú y todo este rollo, que lo conjugó de maneras muy padres Straczynski con estos diálogos, ¿eh? ¿Qué te digo de que Straczynski de repente es como que me pone a pensar de más el dude? Y es aquí donde es, en todo este rollo donde se conecta con ese primer número de Rocket Raccoon y Doom. Porque hasta se hace, a través de ahí un par de paneles nada más, tampoco puedo decir que haya mucho al respecto. Pero cuando le está dando esa explicación ahí del... va a haber en algún momento ahí una como que la culminación de todos los universos y del propósito del universo, pues sale ese diálogo de la cosa esa que no sabemos qué era, del primer número de Rocket Raccoon y Doctor Doom, que le dice a Doom y a Rocket de que el propósito del universo es entender el propósito del universo, ¿no? Entonces, oh, fuck. Yo que nos pusimos densos, ¿no? Pusimos muy como que en los últimos dos números me habían dejado pensar así como que, bueno, ya otra vez volvemos a ser amigos, ¿no? Straczynski, y aquí te dice, nunca fuimos amigos desde el principio, ok. Y qué bonito que se puedan contar este tipo de historias y plantear este tipo de ideas en un cómic de superhéroes, ¿no? Y sobre todo que, o sea, después de que da todo su rollo metafísico y filosófico del buen Watcher, es lo que dice el buen Johnny Blaze, no me importa, tiene que pagar, ¿no? Y el Watcher, no, pues pues lo que dices no, a mí no me importa, y lo manda de regreso a la Tierra. Sí, es un poco el coitus interruptus, pero es una solución, la verdad, bastante satisfactoria, porque es de exactamente qué pensabas que iba a pasar, Johnny. Ajá, o sea, iba a matar a Galactus, y no iba a poder. Pues no, o ibas a matar al Watcher, probablemente podías, pero ¿para qué? Ajá, o sea, más bien el Watcher, pues sí, o sea, en su infinito no voy a intervenir, interviene y se lleva a Johnny, ¿no? Sí, es claro, ya sabemos cómo es. Y ya al final acaba este Johnny yendo a comer con este Ben y con Alicia. Y hablan un poquito, o sea, como que aterrizan a nivel humano un poco todo lo que vio Johnny con el Watcher y con Galactus. Pero ya no recordaba exactamente qué vivió, como que ya como humano esa experiencia no la puede procesar igual. Y la aterriza en una conversación muy casual, platicando con estos dos personajes, con Johnny y con Alicia, en un restaurante, a un nivel más sencillo. Dije, wow, qué bonito. O sea, hace una capacidad de síntesis bien padre al final, ¿no? Chulada de número, ¿eh? El conceptito me gusta, fíjate. Eso de que Johnny en su forma humana no pueda procesar los horrores místicos que acaba de vivir. Eso me gusta porque es Ghost Rider puede, Johnny no. Wow. Es interesante. Siento que podría jugar para muchas otras cosas en otras historias con otros escritores si alguien se dignara a leer esto, ¿no? Es un gran punto. Ojalá alguien lo pudiera retomar, ¿eh? Estaría pachón. O el propio Straczynski. Sí, esos vamos. Oye, ¿no quieres echarte algo con Ghost Rider otra vez? Sería muy interesante ver algo así, ¿eh? De Straczynski en Ghost Rider. Huh. ¿Por qué no? Y el último número, que este, por cierto, Estuvo confuso el título, porque el título oficial es Spider-Man contra los Sinister 16, los 16 siniestros. Y en algunos solicits salía como Spider-Man contra el universo Marvel. Sí, te digo que la parte editorial de Marvel de repente es de... ¿Fuck are you doing, dude? Sí, sí, confuso. Al final resulta que sí, se llama Spider-Man versus The Sinister 16. Y es con el arte de Phil Noto, artista completo, y letras de Ariana Maher. Y la premisa es... Peter y Mary Jane... No sabemos en qué momento, no sé si ahorita esté como que están regresando o no, pero los vemos felices y juntos como debe de ser, diga lo que diga Joe Quesada. Joe Quesada no sabe nada. Ajá, o sea, no, o sea, power couple son ellos, los quiero mucho, gracias Universo Ultimate, ¿no? Los vemos de que van a ir a cenar a un lugar bien exclusivo donde, uy, la reservación está muy cañona, creo que Tony Stark se la consiguió y no sé qué tanto, ¿no? Pero resulta que, pues, llegan y como que estaba todo solito el restaurante. Entonces veía bien a gusto. Pero empiezan a llegar más comensales. ¡Oh, my God! Aquí sí es como que... Yo creo que Straczynski dijo... Vamos a echar toda la carne al asador. Vamos a meter a cuanto personaje se me antoje, ¿no? De fin no todo. Te habitas el numerito, pues ya qué. Porque de repente llegan a comer en pareja. Thor y She-Hulk. ¿Eh? Bueno, okay. ¿Y cómo lo presenta Thor? Así, ella es mi amiga. Ah, sí, mi amiga, Jennifer Walter. Así de, come on, Thor. Okay. Sí, Thor. Se acabó. Dice, me voy a mi casa, Thor. Oh, shit. No, o sea, llegan y cada quien en su rollo, ¿no? Así como que... Incluso por ahí hay unos guiños a como que Peter... O sea, Hulk... Perdóname, Thor, Mary Jane y Peter saben que él es Spider-Man. Pero aparentemente aquí Jennifer no lo sabe, entonces como que le dice así como que no sueltes el pico, ¿no? Ok, ok. Aparte es abogada, te quedas si te demanda. Ajá, exacto. Bueno, hay como que buscar a quien en su rollo, que alguien se va a comer, y llegan otros comensales. Llega el maldito Doctor Octopus. Y Doctor Strange y Clea, por cierto. Cuando llega Octo, sí, Peter es de, a ver, Otto, vamos afuera, ¿no? De que arreglamos las cosas afuera como hombres. No, a ver, vine tranquilo a cenar. No empiezas a fregar. Y otros de, yo vine lo mismo, ¿eh? Ok, está bien. Está bueno. Y de repente llega Loki con dos mujeres. I don't know why, ¿no? Yeah. Y Thor cuando lo ve llegar es de... Sí, es como que... Y empiezan a llegar de veras que las... Insisto, cada cuando vemos que Marvel de veras diga... resulta que tenemos un montón de personajes todos wacky, coloridos y medio locos en un mismo universo compartido donde ya la gente no se le haría raro que comparta páginas, personajes tan disímbolos. Podríamos hacer cosas muy buenas y simplemente a veces nos encogemos de hombro y decimos, mejor no. ¡No, Marvel! Esto es el tipo de cosas que se pueden hacer. Llega Magneto a comer solito. Sí, llega los esclavistas horrorosos de los Inhumans. Ah, sí, llega Black Bolt y Medusa. Llega el líder, llega Andrés Navi, dijo el líder, que dice que Sí, tal cual, ¿cómo se llama? Bueno, el dude, el que es el enemigo de Hulk, pero que en vez de ser poderoso es cerebrudo. Ajá, literalmente, ¿no? Me encanta que dice, señor, se tiene que quitar el sombrero. No es un sombrero. Bueno, todos tenemos una cruz que cargar, ¿no? En fin. ¿Y sabes qué está bien bonito? Que el diálogo, los globos de texto cubren la frente y abren espacio. ¡Ey! Eso es lo bueno del diseño del líder. Si tienes que hacer un panel donde esté dando un discurso o esté hablando o algo así... No hay bronca, tu letrerista te va a amar. Sí, puedes cubrirlo, no le tienes que cubrir ni los ojos, ni nada del rostro, nada importante del rostro. Te sobra espacio para poner el texto. ¡Sobra espacio! Luego llega Mystique, que va a cenar con Destiny. Llega el Absorbing Man y Titania, por razones. Por razones. Luego Pulsa y Lady Deathstrike. Ok. Squirrel Girl, por supuesto. Y su ardillita. ¿Tipito se llama? No, creo que se llama. Ajá, sí. Y luego llega Kingpin y Typhoid Mary. Okay. Estuvieron comprometidos un rato. Creo que era por estas épocas. Oh, man. Ok. Le gustan sí, las... había ahí, así como que Daredevil estaba teniendo flashbacks y pesadillas, ¿no? Literalmente le gustan las tóxicas, ¿no? Pero... sí. Luego llega Claw, llega Hyde, Grey Gargoyle, así de... ¿What? Y llegan no los tres, ¿eh? El de Gris, gracias, dude. Grey Gargoyle, imagínate, es enemigo clásico de... Creo que de Daredevil algún tiempo, ¿eh? Oh, shit. Es más, llegan Jessica Jones y Luke Cage. Con sus looks de la serie de TV, ¿no? Para que no digan. Y llega Venom. Bueno, Eddie. Eddie Brock, ¿no? Y Peter se prende así de otra vez tú, ¿no? Y también de ¡vamos afuera, Brock! Y le dice, no, pues a ver, tú tranquilo, no te pongas loco. Se dan sus... O sea, fíjate que hasta eso me gustó que Peter a quien le va a echar bronca, digo, vio llegar al Kingpin, vio llegar a Magneto, vio llegar a Bullseye. No es mi bronca. Ah, pero espérate, Octopus y Venom, esos sí son mi bronca, ¿no? Es que eso es un detalle muy, muy, muy interesante de veras con los buenos villanos de Spider-Man. Con ellos es personal. Sí, mucho. Una tradición que empezó, si no mal recuerdo, el Green Goblin. Correcto, sí, a regañadientes de Steve Ditko, por cierto, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Sí, que él quería mantener al Goblin como una cosa anónima. Eso fue, ¿cómo dicen? La paja que rompió la espalda del camello, ¿eh? Ah, ¿por eso se largó de Spidey? Sí. Oh, shit. Sí, es donde dijo, ya no estoy de acuerdo contigo, Stan. Ah, pues, Romita sí, así que largo, ¿no? Sí, Romita de ¿yo qué? Yo no de nada, pero sí, dicen que ese fue necesito la chamba. Fíjate que, mira, abriendo un pequeño paréntesis, ¿tú qué hubieras preferido? ¿Cosa anónima o Norman Osborn? Como Norman. Como el jeje. Norman. Creo que sí, esa para mí sí es una gran idea, ¿eh? Sí, que sea alguien así muy personal para Peter. Sí, pero sí hay una parte de mí que le hubiera gustado ver a dónde hubiera llegado el jeje como una especie de Joker, que nadie sabe ni quién es, y honestamente a nadie le importa, ¿no? Pues sí, o sea... Pero ese concepto tiene fecha de caducidad. Ah, pues sí, sí. Llega un momento en el que ya no tendría sentido que siguiera siendo una cosa anónima que tiene algo ahí, un beef contra Parker y ¿qué más haces? ¿O lo matas o a ver qué haces? Pero no puede estar todo el tiempo así. En cambio, el que haya sido Norman y que esa, pues, mala herencia del jeje se le transfiera básicamente al pobre de Harry y haya más broncas, un nuevo Green Goblin, que todavía es más personal todavía contra Peter. Como que hay formas de extender ese concepto, ¿no? Pero si fuera un dude anónimo, muy interesante, pero no tendría el mismo staying power, según yo. Sí, y fíjate que en más de una vez se ha demostrado esa... En el universo Ultimate original, en las películas, o sea, de que lo hace muy... Y fue más personal cuando el Goblin era Harry. Uy, sí. Que era su amigo, o sea, literal sí era su amigo, o sea, está cañón. Estudió en la universidad juntos, sí. Y todo. Bueno, en retrospectiva, porque al principio no, ¿verdad? No, sí, iban juntos. Bueno, sí. En la prepa no, en la universidad sí. Exacto, se conocieron hasta la Empire State University, sí. Uh-huh. Cuando se metió drogas y todo el rollo, ¿no? Oh, sí, Harry, ¿se metía cuántas drogas? Todas, y bien trippy el dibujo ahí, por cierto. Estaba bueno. Harry tuvo muy buenos momentos, digo, ahorita que se nos acaba de ir el señor, dibujados por Sal Buscema, ¿eh? Sí, cómo no. La muerte de ese de Green Goblin 2, de Harry, que fue en el aniversario número 30 de Spider-Man. Ese número en particular, qué emotivo, ¿eh? Sí, de dibujado por Sal. Sí, ahorita salió a la luz un buen momento para brillar ahí, para recordar al señor Sal Buscema. ¿Te acuerdas de la carita de Normie Osborn, del niño, cuando... O sea, ¿cómo le cambia la cara cuando de odio hacia Spider-Man? Sí. Digo que tenía mucho eso, estos albucema, de que agarraba una serie de paneles con pequeños cambios, poquitos, hasta llegar. Ya comparadas de cómo del primero al último, cómo cambiaba completamente la expresión de un personaje. Nada fácil de hacer, ¿eh? Y era muy efectivo. Te transmitía mucho eso, ¿eh? Sí, o sea, esa serie de paneles, si no mal recuerdo, son cuatro, de Normie, de cuando ve primero pues, con tristeza, empieza a ver con sorpresa a Spidey y termina por verlo con odio. Híjole, sí se siente, ¿eh? Sí. Sí, así de, híjoles. Buenísimo. Pero bueno, sí, estamos cenando toda esta bola de mensos. Y todo está bien, pero dicen, esto es un barril de pólvora. En cualquier momento esto se puede salir de control. ¿Y qué crees? Que el dueño del restaurante eso quería. Era a propósito. Era totalmente a propósito para que su restaurante fuera destruido, cobrara el seguro y se largara, ¿no? Pero, y empezaban a pasar cosas, o sea, aparentemente que iban a salir mal, ¿no? Los meseros por ahí de repente largaban, uno iba a tirarle el vino a alguien. Pero hay un montón de héroes ahí, y entonces pues estaban tratando de mantener la paz. Y todo, o sea, sí, le tiran el vino al Kingpin y este Strange recoge el vino mágicamente y lo regresa a la copa. Como que todo pachón, el restaurante es de ¡ah, maldita sea! ¿No? O sea, nadie se está matando entre sí. Hasta que quien... O sea, la cosa más random. Está Eddie Brock acá tragando, viendo videos en TikTok. Y se ríe tan fuerte que le escupe un pedazo de carne a Mr. Hyde. Y ya con eso, ya hay beef. Y todo lo que necesitas para empezar una buena pelea, curiosamente no puedes decir, oigan, alguien quiere pelear porque nadie va a querer, y se arma la gresca. ¿Y sabes qué? Fíjate que yo tengo muchos, no problemas, pero tengo muchas reservas al respecto del arte de Phil Noto, porque siento que él es, a pesar de que es un gran artista, siento que es muy contenido, que lo suyo no es hacer las grandes escenas de acción. Para mí se notó más eso en... Ay, hubo un título de X-Men cuando se estaba acabando lo de Krakoa. Uh-huh. Donde la idea era, pues, dar un... Como que ya los mutantes nos habíamos cansado de Orkis y ahora sí íbamos a matar a toda esa bola de fascistas, ¿no? Y hay uno en particular que dibuja Phil Noto. Se siente muy contenido. O sea, como que no tenía la espectacularidad necesaria para un número como ese. Pero cuando aquí lo haces... que esa es la idea, que se sienta contenido, que veas a un montón de héroes y villanos tratando de pasar una velada normal y al final todo se vaya al demonio. Creo que es aquí donde luce mucho el arte de Phil Noto. Sí, incluso, o sea, si te pones a ver, hay más gente peleando que en la película de Civil War, ¿no? Y en un restaurante, no en un aeropuerto, ¿no? O sea, hay un doble splash page que, ¡oh! Se ve muy bonito, o sea, pero básicamente es se dan de cates en un salón de eventos, ¿no? Pero ves un montón de cosas bien locas, ¿no? El Kingpin pegándole un puñetazote en la cara a Venom. ¡A Venom! Bueno, es ok. Y mientras que Mystique y esta Destiny siguen acá en lo suyo platicando, déjalos que se maten, ¿no? Nos van a hacer un favor, en fin. Bullseye le venden algunos, unas charolas a Luke Cage, así como que ¿seriously, dude? ¿En serio? O sea, oye, fíjate que eso es algo que a mí me encantaría ver, así de Bullseye contra Luke Cage, y Luke es de give your best shot, little man, take whatever shot you want. Y el Bullseye es de hay unas peleas, por ejemplo, esta Jennifer contra Titania, ok, sí. Es muy normal, sí. No hay bronca. Esta Medusa ahorcando al líder con el pelo. Si de veras hubieran querido parar la pelea, todo lo que tenía que hacer Black Bolt era toser. Básicamente, sí, claro. Claro que se acababa la pelea al restaurante y probablemente la mitad de esos personajes. ¿Pero qué crees? Que hay una. En esa página hay un una parte donde Black Bolt está gritando a Klaw. Que absorbe sonido. Cuando vi esa parte dije fucking genius. Lo que es una vez un escritor y un artista que se saben todos esos gimmicks y quirks del universo Marvel. Ajá, así de que es la forma ideal de contrarrestar un poder con otro, ¿no? Sí. Oye, y este Thor haciéndole algún candado a este Mr. Hyde, ¿no? Y bien Felipe, ¿no? Estoy bien feliz de que haya empezado la gresca. También eso me encantó, ¿eh? Ah, pues es que sí. O sea, es el primero de For Midgard, no por Asgard, porque estoy en la Tierra, ¿no? Sí, pues, donde estamos, ¿no? A la Tierra que afueres. Y pues ya, o sea, es vikingo, busca pendencia. O sea, pues sí, ¿no? O sea... Oh, Dios. Yo sé que es un número muy bobo, si quieres, pero está muy divertido. Y al final, pues, o sea, Peter, por cierto, o sea, se va a cambiar como Spider-Man, llega a salvar a Mary Jane y ¿está bien usted, ciudadana? Sí. Ah, sí, Peter, por Dios. Y al final, pues, o sea, sí se destruye el restaurante. Y el, o sea, como que honestamente hubiera sido como que, ah, mira, el mal ganó, ¿no? Porque pues así, el que quiere hacer fraude, sí. Pero esta Jennifer es de, nah. Sí, porque hay, no sé si eso de veras sea, si haya habido un retcon o de veras es algo que ya se nos ha olvidado, pero Jennifer, según aquí el buen Straczynski, en su forma de She-Hulk sí tiene fuerza aumentada, pero también tiene sus sentidos aumentados, entre ellos el oído. Y entonces escuchó cuando el dueño del restaurante estaba hablando con su asistente voy a cometer fraude, ¿no? Así y lo tenía que decir enfrente de una abogada que normalmente se encarga de que en su momento fue fiscal esta Jen, ¿no? Sí, fue fiscal, sí. Entonces, pues mala idea, ¿no? No estoy seguro si sea un retcon, a lo mejor sí, pero tendría cierto sentido, digo, no lo descartaría. Pero mira, sí. Es como, a lo mejor no retcon, pero a lo mejor en algún momento alguien lo planteó y después se nos olvidó, como suele pasar, ¿no? Y me encanta el diálogo de Straczynski, que la mayoría de las personas no se da cuenta, pero también tengo esto, así como que, I see what you did there, ¿no? O sea, se me acaba de ocurrir, ¿no? Tal vez, no sé. Y sí, el plan se les va al carajo porque pues no pueden, o sea, no pueden hacer el fraude pues por lo mismo, ¿no? Y Mary Jane y Peter terminan pues comiendo hot dogs en un techo, así como que pues mira, estuvo divertido, pero también el comer juntos está padre donde sea, ¿no? Digo, para todos los que sabemos que esa es realmente la dinámica entre Peter y Mary Jane, pues, sabemos que ese es el universo verdadero. Lo que está pasando está amable, no le hagan mucho caso. Sí, exacto. Eso, el mefistazo no pasó, ¿no? El mefistazo no pasó. Sí, cierro mis ojitos y digo tres veces el mefistazo no pasó, ¿no? Y así cierra la serie, con este one shot donde básicamente, pues sí, es una historia más, si quieres, más... más silly. Donde ahora por fin nos metió un asunto ahí metafísico y filosófico que te hace contemplar tu propia mortalidad. Pero es un buen final para la serie. Ajá, y es también su banda de vamos a divertirnos, vamos a echar relajo con todos los personajes que podemos meter. Y qué bonito que pudieron meter de todo. Mutantes, street heroes, dioses asgardianos, de todo un poco, ¿no? Como el universo Marvel es, ¿no? Insisto, exactamente. Es una gran representación de lo que Marvel puede ser si se dignaran a ser divertidos. Ajá, y que están todos sus monos juntos, no tienes que pedirle permiso a otro más que a lo mejor a la oficina del editor de al lado, ¿no? Sí, o sea, en fin. Sí, a veces dicen que... el estatus actual de Marvel en sus cómics me recuerda a esa... ¿sí te sabes cómo funciona una camisa de fuerza? Que entre más lo jalas, más te atrapas, ¿no? Sí, o sea, funcionaba para los pobrecitos que estaban muy mal en los años 1800, principios de los 900, porque querían quitarse esa cosa a la fuerza. Si te calmas y te mueves con determinación, moviendo, o sea, quitando, yéndote de un ladito a otro, como que haciendo el shimmy, digamos, te liberas muy fácil si mantienes la calma. Y a veces siento que eso es esa metáfora podría caber bien en el universo Marvel. Se pusieron una camisa de fuerza ellos solitos, o sea, se ponen muy histéricos y locos de a gratis. Ajá, muy protectores de su continuidad entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, cuando honestamente ni es necesario, ¿no? O sea, el público, ¿qué te va a decir? Ajá, o sea... Para empezar, ni les pones atención. Y número dos, si se las pusieron, pues, ¿qué iba a decir de no me des cómics divertidos? Exacto, así. ¿Odiamos la diversión? Ya, yeah, we hate fun. Nah, pues nada. Pues no. En fin. Por eso creo que esta fue una gran miniserie. Gran miniserie de one shots. Buenas ideas. Algunas muy profundas, muy filosóficas. Otras más divertidas, más enternecedoras. Pero qué bonito es que le dieran la oportunidad a un autor consagrado como Straczynski de regresar al universo Marvel y jugar con los juguetes. Como muchos lo queremos hacer, ¿no? De veras que sí. No, de repente no necesitamos más. Y pues sí, recopilado en este trade paperback de Marvel Tales, En una carta en el último número, pues comenta Straczynski que quizá algún día vuelva a hacerlo, que hay más historias que le hubiera gustado contar. No me molestaría, ¿eh? O sea, que se tome su tiempo cuando lo quiera hacer, cuando tenga más cosas que decirnos, cuando quiera ponernos a pensar más, no sé. En una pero, de esas, sí, sí. Pero no me molestaría eso. Creo que es un... Honestamente me pasó muy de noche esos one shots. La verdad no los peleé entre las... el año pasado, entre los cientos de cómics que se publican cada mes. Pero pues, después que me enteré que estaba ese recopilatorio, dije, ok, qué interesante premisa. Y no me decepcionó, ¿eh? Yo recuerdo haberlo, o sea, cuando lo anunciaron, yo sí recuerdo haberlo visto con cierto interés, pero igual, la forma en la que te publican las cosas Marvel de repente no ayuda, ¿no? O sea, sí tienen como que una identidad visual las portadas, porque es como que tienen un marquito de distinto color y el nombre de los personajes con la misma tipografía, pero como que era, no sé, por lo menos para mí, recuerdo haber visto el 1 y ya no recuerdo haber, o sea, el primer número, el de Rocket Raccoon y Doom, y no recuerdo haber visto ya ninguno de los demás. No sé si por, a lo mejor también hubo una por falta de interés para mí, no lo sé, pero a veces siento que no nos lo hace tan fácil de seguir Marvel. Sí, coincido contigo. No te, si hubiera sido desde un inicio llamarse Marvel Tales by Straczynski número 1, 2, 3, 4, pues más fácil de seguir, ¿no? Yo creo que hasta para las tiendas. O no sé si su idea era de pues que sean one shots y pues a ver cuál pega y para que la gente sienta que es un número único y no tengamos que amarrarlos a comprar toda la serie. Pero por otro lado es, ¿por qué no querés que compren toda la serie? ¿No quieres vender? O sea, ¿sabes? No, sí, eso, exactamente. Estaba a punto de decirte eso de, pero pues yo quisiera que compraran todo, ¿no? Sí, es como que, no sé su raciocinio, pero... Sí, no sé, está difícil ahí tratar de elucidar qué es lo que a veces pretenden estos cuates, pero al menos los cómics salen bien, ¿no? Sí, en este caso salió, afortunadamente, muy bien. Estuvo muy padre, muy pachón. Sí, cómprenlo, de veras, o sea, no se van a arrepentir, aunque no todos los números les gusten, con que les gusten dos o tres números, vale la pena ya el boleto. Sí, sí, sí. Y muy buen arte en general, en cada número, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no, y ninguno está feo, eso sí. Oye, también eso creo que hay que reconocerlo. Todos los artistas, hombre, geniales aquí, ¿eh? Sí, de gran calidad, cada uno en su estilo y creo que bien seleccionados. Coincido contigo, lástima que Elena Casagrande le tocó ese número en particular, que es el menos logrado, pero bueno, ¿no? Sí, nada, o sea, si les gusta ver un dogfight ahí con el Fin Fan fulano corteando a Nick Fury en un avión y demás, hombre, genial, lo que todavía me pone más amargo al respecto, pero bueno. Y yo conocí artistas nuevos, Juan Ferreira no lo ubicaba, qué gran trabajo hace, ¿eh? A mí me gustó volver a ver a Germán Peralta, él hizo varias series de Marvel hace algunos años, una muy boba pero divertida que se llamó, no me acuerdo cómo se llamó. Pero era un equipo muy más o menos así de este estilo, como para echar relajo, ¿no? Estaba Spider-Woman, estaba Wiccan. Ah, caray. Estaba, ¿cómo se llama este? Feliz. Estaba Blade. Huh. Está Photon. No me acuerdo quién más. Era como que los tropos de antiguas películas de terror, ¿no? Kiss of the Spider-Woman, Photon, que se hacía fantasmita, Blade, que es un vampiro, Wiccan, que es un brujito. Y hacían cosas sobrenaturales. Estaba muy imbécil, si quieres, de repente, pero era muy divertida la serie. Duró poquito, como 6 números, creo. ¡Órale! Ok. Y desde ahí me gustó mucho su arte. Y lo había seguido. Tiene otras, no me acuerdo dónde estuvo. Pero aquí, en esa historia que hizo con Hulk y Strange... ¡Ay, dude! Se pulió harto, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonito arte. Y unos, o sea, juegos de paneles muy bien hechos. La neta, muy bien, ¿eh? Sí, sí. También, incluso, o sea, si los que les gusta a ustedes ver los dibujitos, aquí hay dibujitos muy bonitos, ¿eh? Sí, totalmente vale la pena. El Trail Paper, lo que pues ya está a la venta. No sé si a alguien se le ocurra traer un español de Panini. Ojalá. Creo que sería una... Sería un muy buen producto para traer en español, ¿eh? Sí, sí, la verdad. ¿Eh? Número autocontenido, o sea, un tomo autocontenido, friego de personajes, lo puedes promover como, pues, quieres ver muchos personajes de Marvel, aquí están de todo, ¿no? Sí. Bueno, insisto, vale la pena, tapachón, si pueden, consíganlo y no se van a arrepentir. Y pues así llegamos al final de este episodio del Café Comiquero, platicando de Marvel Tales, qué bonito título. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, stay metal, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.